Y no, yo le dije... En el juego... Aparte el avión no tiene geográficamente un lugar. Ah, bueno, por eso. Ellos deberían haber aclarado que no aclaran. Vos los defendés porque no sé qué tan ganeta tenés con ellos. Tengo a mis dos hijos en línea. Atención, Alejo y Lucas son los dos participantes. Lucas, ¿cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Bien, vos? Bien, acá. Me alegro. Decilo que se cante el orto, total, acá vale todo. Amarilla para Cabito. Echame, lenguaje desmedido. Culo y echame. Arroja, lenguaje desmedido. Alejo, ¿estás ahí, mi corazón? Sí, sí. Bueno, sí, matata. Vamos a hacer penales. Ahora te enojas con los ojos. Con todo el mundo, estoy enojado. Papá. Sí. Escuchame, antes que nada, bueno, yo abro el paraguas y muestro mi bondad. Jugar, ¿no? Pero como no hay... Voy a ceder el premio. ¿Cómo está el Fey, eh? Una marea. Alejo. ¿Le vas a ceder el premio a Alejo? Sí, sí, acá. Acá cerramos, entonces. No, pero vamos a jugar. No, está bien. Antes. Está perfecto. Pues, claro. Te querés matar porque te quería guardar los campos. Escúchame, ¿ya te llamaron, Lucas, algunos compañeritos contentos con vos? No. No pasó nada. No, es que... No lo llaman, lo matan derecho. Por acá muchos mensajes me hicieron pensar que tal vez se le complicaba. Lucas, te voy a hacer escuchar un captcha. Sí, me mandó un mensaje, esperá, me mandaron un mensaje principal diciendo, hablaste mucho, pero bueno. No pasa nada. Ay, ¿qué va a hacer? Que hagan las cosas bien, sino que uno hable. No sigamos. Cuando estés en la zanja, en el último adiós, pensalo. El captcha siguiente vas a tener que decirme qué dijo Rafa. Graña, grandinete, gaber, va con GR. Posible, una vez más, ¿querés? Dale. Una vez más. Graña, grandinete, gaber, va con GR. Graña, grandinetti y gravier va con GR. Sí, señor. No dijo ahí. Sí, dijo ahí. Dice ahí, grandinetti y gravier. A ver, poneme la vuelta. Graña, grandinetti y gravier va con GR. Grandinetti y gravier. No, poneme la vuelta. Cállense, no lo pisen. Cállense. Ponelo, no agregue nada. Ponelo de vuelta, sopa. Graña, grandinete, gravier, va con GR. Está bien, arrancó la centralita. Querido Alejo. Alejo, ¿estás ahí? Renuncio de vuelta. Este captcha, perdón. Sí, te mando un bocadito. Sí, manden 3 millones y auspicien el juego. Pónganse la pila, le cambiamos el nombre. Escúchalo, por favor. ¿Risas de ruso? Por doquier. Una más. ¿Risas de ruso? Por doquier. Adelante, Luke. Igual, Alejo. Risa de ruso por doquier. Sí, muy bien. Risa de ruso por doquier. Qué genio, Rafa. Me lo cantás en la jeta. Me besé la camiseta, todo. Me besé la camiseta del ruso. Lucas. ¿Qué ruso? Adelante. El ruso. Escucha este cap. Ya pierdan todos los caps ya hoy. Servilleta que absorben. Servilletas que absorben. Sí. Muy bien, de una lo sacas. Adelante, Alejo. Van a ver cuando los quieren hacer perder a uno. Van a ver cuando los quieren hacer perder a alguno. No, pero ¿qué más? Pero que todo se desfraba, diga. ¿Qué dijo? Sí, me lo tenés que repetir. Bueno, dale. Pero que todo se desfraba, diga. No, incorrecto. Dijo Fairway. Claramente dijo Fábregas en lenguaje Rafa. Sí, señor. Y ahora sí vale el lenguaje. ¿Querés Rafa repetirlo? A ver, ponéselo ahí que camina. Dice Cabito. Fábregas, a ver. Pero que todo se fraga, ¿dice Fábregas ahí? Dice Fábregas. No dice Fairway. El chabón dijo Fairway. Fairway no era. Y Fábregas era tampoco. No. Sí, la R es muda. No, lo dijo mal. Dijo Fábregas tampoco. No dice Fábregas. Ahora tenés que imitar a Fábregas. Igual con todo el perdón de mi amigo entrenador en Fábregas. Me decís que el pibe tiene que adivinar como si estuviera diciendo Tinelli. Raquetazo de Fábregas. Estuvimos hablando mucho en este programa de cómo jugó al tenis Fábregas. Cómo lo ofendió Fábregas. Contra Wawrinka se vio en la televisión y también. Y a mí también. Bueno, ganó Lucas. ¿Quién cede el premio? Dígalo, Lucas. ¿Qué va a hacer con el premio? No hay Megatron en La Plata, ¿no? No. Bueno, entonces cedemos el premio a Alejo. Se lo cedemos a Alejo. ¿Dónde vive, Alejo? Dale, papá. Aparte tengo sobrepeso. Así que ¿cuánto? ¿Cuánto es sobrepeso? Estoy en 94 y tendría que pesar 70, 72. Bueno, 22. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿dónde vivís, Alejo? Villa del Parque. Listo, tiene un Megatron cerca, seguramente. Para mí, raquetazo de Frávega. Es posible porque le suele decir Pablo Frávega. Sí. Y si decía eso, ¿qué onda? Muchas gracias, Lucas. Pablo Lucas, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos. Gran abrazo, gracias, que te vaya muy bien. Y que se porten bien tus compañeros. Y que no pase nada. Alejo, gran abrazo para vos, viejo. Gracias, Matata, saludos para todos. Dale, quédate en línea. Son la corruptela misma. Realmente estoy muy contento, el programa de hoy tiene un saldo muy positivo, un éxito tremendo. La gente por Twitter nos manda captchas, reclaman que se independice de la República de Basta de Todo y no es un juego propio. Es un programa en sí mismo. Escuchó un entero de captchas. Le tengo más odio a ustedes que al 3G, imagínate. Pero captcha de todo podría ser tranquilamente uno de los programas. Hay que decir las palabras exactas, pero bien pronunciadas. Vamos a ponernos de acuerdo. Es Cavito Pagani, dice uno. Había uno que dice, sarna con gusto no rasca. El ejemplo es, si dice, sarna con gusto no rasca, va aunque Rafa haya dicho rusto en vez de gusto. Ahora si dice, sarna con gusto no pica, es error. El tema es que le emboque a lo que dijo Rafa. Si lo imitas a Rafa, bien. Si no, y lo que dijo Rafa también. Es muy amplio. No, bueno, pero de todo. Ustedes dos, ninguno laburaría en Top Toy. Por favor, ninguno de los dos hubiera laburado en Top Toy. Nos rajan a patadas en el culo. El captcha en internet, cuarta. A vos te muestra toda una palabra deformada que vos no podés escribir tal cual. Claro. La deformación. Si la escribís tal cual, no arranca. No tiene teclado. Vos la escribís en el teclado normal. Claro. Las letras sin torcer. Si no te anda mal el monitor. Pero escribí la palabra que tenés que escribir. Si en vez de una M pones una R, la palabra no enganchás. Pero por eso el captcha, esa es la gracia que tiene. Que el original está todo doblado, torcido, difícil. Bueno, no podés escribir torcido. Claro. No, pero escribí lo que dice tal cual. Si lo escribí mal, no entras a la página porno. No. No, a la página porno. 6 de la tarde, 4 minutos, 23 grados 6 Hola. De temperatura. Hola, Seba. Y Sebastián Weinreich llegando con nosotros. Ay, qué sosiego, qué tranquilidad. Cansancio. Y 6:05 de la tarde. Ajá. Sí, la verdad que. Qué raro debe ser para ustedes, porque se termina el día. Claro. Claro. No es tan raro tampoco. No, es lo normal de los últimos 6 ya estamos. Esta es la séptima temporada. Séptima temporada. Séptima temporada de Metro y Medio. Ya de nuevo no queda nada. No queda nada. Ya hace 5 años que ya nadie les dice nada. Y Nico, encima, teniendo su atención, nuevo. Por favor, claro. Nico. Juan Pablo, No, es posterior a ustedes. Pero Juan Pablo tiene una vida en Metro también. Bueno, claro. Carajo, yo la tenía también. Claro. Anterior, incluso a nosotros. Sí, señor. Joder. Estaba con el parquímetro. Yo estaba antes de Metro acá. Es verdad. Se llamaba esta frecuencia. Metropolitana. Y antes se llamaba Radio City en el 96. Sí, ¿estabas? En Radio City fue una gran radio. Sí. Gran radio. Yo estuve en la segunda etapa. Esa fue la peor. Esa fue la peor. No, pero el Radio City estaba buenísimo. ¿Estaba Lalo o estaba Lalo? Perdón. No, eso era Radio del Plata. Se llamaba así. Claro. Radio City después fue comprar por Tinelli. Sí, él compra de Plata, ese Radio City él. Sí. Y después se le vende a Ornequén. Y ahí entro yo. Ajá. Los chicos. Con Ernie. Bueno. No, pero en Radio City era que Iván Velasco y Alejandro Rosich estaban al medio con un gran programa. Mi programa venía después de suyo. Ah, mirá vos. Y después venía Pettinato. Pettinato, la tabla de los discos. Exacto. Mirá vos, che. Mirá qué bueno. No, Basta por hoy se llamaba. ¿Basta por hoy? Basta por hoy se llamaba el programa de Pettinato. Che, basta de quemarlo a Fábrega con los raquetazos, viejo. Es su problema, déjenlo, no se metan con él. No, porque juega al tenis, es fanático del tenis. Renunció Cavito, llevo mi currículum vitae. Para mí el captcha es perfecto. Dice por acá, un botón. ¿Qué? Es un botón. Todos somos reemplazables, ¿sabes? No. Sí. Bueno, yo por lo menos sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos para esta tarde? Julieta, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo buenas andan? Julieta, muy bien. Bien, bueno, ¿vos? Me alegro, muy bien. Qué misterio. Epa, ¿Qué misterio? ¿Ustedes cómo andan? Diciendo. Bien, la verdad que bien. Es un programa muy movido. Me gustó de la nota con y polémicas. El Rafa Nadal. ¿Te gustó con Fidel Nadal? Yo pensé que me iba a decir con Fidel Nadal. Pensé que... Pregunté cómo te llamas, qué apellido tenés. Pues pensé que me iba a decir que no tenía apellido. Porque había leído una información que los esclavos fueron los que le pusieron los apellidos a los que trajeron acá. Y de algún modo la descendencia él se hacía cargo de eso. Pero sí me dijo Nadal. Bien, una no anécdota te cuento de la cédula de la charla anécdota. Y ya está la foto, en minutos la vamos a tuitear si no lo hicimos, con el cambio de cara, que era un buen personaje, muy buena, bueno. Es muy buena IB porque me quería ver ahí. Y además, no sé qué hicieron mientras yo charlaba con Fidel Nadal. Señor Diego Mariano, yo quería trabajar y no me dejaron. Eso solo te digo. Señor Eduardo Javier Massa, yo quería trabajar y no me dejaron. Massa Crítica versus Massa Alcántara será el round de mañana. Los odio. Tal vez. Tranquilo, tranquilo. ¿Inventamos algo parecido a Massa Crítica? En lugar de ir en bicicleta. Escaña vamos. Crítica. Yo es un poco crítica. Invasivo para la ciudad. Por la bicisenda, dice Cabo. Camiones por la bicisenda. Caminata crítica. No, caminata por la bicisenda. Sería como un modo de. Sí, pero vienen las bicis. Sí. Ah, no, no la dejás pasar. Si somos 3.000 caminando, no viene la bici. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Maradona cayó con el Scania a Barrio Parque, no? Sí, cuando cayó al entrenamiento de Boca de Ezeiza. También. Cuando se le incendió la casa en Barrio Parque. Oh. Gran momento. Eso es ser coherente. Eso inspiró... Bueno, lo contó Sebastián Ortega. Ese hecho inspiró los Roldán. No sé si te acuerdas. No, no sabía. Mirá vos. Y en Barrio Parque, Diegote y compañía, claro, se prendió fuego una casa. Y Miguel Ángel llegaba con el colectivo, vestido de pintado de los Roldán. En el programa, exactamente, ¿no? Exactamente, Ángel Rodríguez. Sí, sí, señor. Con los colores de San Lorenzo Almagro. ¿Qué cosa eso? Es súper recontra mega éxito. Son 4 años, medio que tenés que hacer fuerza para acordarte. Parece que pasaron más. Pero más, es verdad, ¿no? Que algunos éxitos 6, pasan... 8. Sí, sí, como en Cuestión de la Vida, que me dio igual que Roldán, igual que los Tinelli, en Cuestión de la Vida, un programa que hicimos con el señor Matías Martín. Es cierto. 32 puntos de rating. Es cierto. 27, ponele. No, no, fecha a fecha. Igual no era un programa para recordar. Pero esa novela iba todos los días, que íbamos, claro, íbamos atrás. Sí, íbamos atrás, sí. Atrás, íbamos atrás. Media en 35. Claro. Y nosotros íbamos pegados. Bueno, hay muchas historias de programas que reciben 35 y terminan en 18. No medimos todas veces 35. Alguna vez empezó a caer. Y sobre todo cuando vieron que funciona la lógica televisiva es ponerlo todos los días. Claro. Y ahí uno puede más y... Que con la vida, me parece, nos pasa esas cosas, ¿eh? Algo sí, funciona y le damos. Hiciste un hit, copialo, copialo. Hacé uno parecido. Copialo. No, no va. Sí. No, lugar de veraneo, la pasamos bien, vamos al mismo lugar el año que viene. Me gustó este plato, lo pido otra vez. Todo el día, como hace igual. Estás saliendo con una mina, estás bien, pongámonos de novio. Sí. No, y a lo mejor parece que ahí está. Comele a la hermana que es parecida. Ahí está. Acá hacemos todo, ¿no? No, no. Sí, pero puede ser, ¿eh? Nos encariñamos con algo y le damos con todo. Abusamos, básicamente. El tema son los abusos. Vos se abusó. Claro, exactamente. Tomó partido de mí, abusó. Porque si alguien abusa es el brasilero que encima tiene todo más grande del mundo. Más grande. Es cierto. Termina abusando. No sé. No, la otra vez... Brazilian... Sí. Me parece que hablamos... Yo voy a hablar con la vaca carioca acá en los casamientos, cuando en Brasil en los casamientos bailen tango. Tranquilo, cabo. Sebastián. Hablamos con un mexicano, me parece, y en la charla me dice, no, porque nosotros tenemos la avenida más larga del mundo. Rivadavia. ¿Qué? Te tenés que decir, what the fuck. Sí. Para mí, para el mexicano está muy influenciado. Fuck, frijolero. Sí. Y ahí, cabrón. Bueno, una discusión que... ¿Cuál se llama la avenida? Avenida de las Reformas. No me acuerdo cómo era la avenida, pero me dio bronca. Sí. Rivadavia. Que no se metan con Rivadavia. Igual creo que cada país debe decir, tenemos la avenida más larga. Igual no siento nada de orgullo de tener una avenida más larga. No. O más ahora, ancha. Sobre todo por ahora con Metrobús. Pedazos. Sí, es una bosta, la verdad, que los bondes es la Vietnam. Que no. Este llegando a Ciudadela, no, es tremendo como está. ¿No? Ciudadela y Rivadavia es Kosovo. Ramos Mejía también tiene partes que son... tenés que tener el mapa. Yo creo que hace 15 años que están los mismos pozos. Vos vas a Ramos Mejía, ¿sabés por dónde tenés que agarrar? Y de última, la avenida la hicimos, pero el río más ancho, ¿qué mérito hicimos nosotros? Claro. Parece un mar. No, pero es como un orgullo. Vos vas a Rosario, por ejemplo, y en las chapas de los taxistas dice la ciudad del Monumento a la Bandera y no sé cuántas cosas. Sí, exhiben lo más lindo que tienen o lo histórico. Rosario es una ciudad hermosa igual, Muy linda. ¿Qué es lo más lindo de Buenos Aires? La isla. El obelisco. No, para mí no. Sus mujeres. Y es una posibilidad. No, sus calles. Las calles, las pizzerías. Su vida cultural, sus árboles, los espacios verdes. Los de la 9 de julio. Sí, no, los trasplantados. Los ombuses. La actividad cultural, sin duda, está entre sus top. Y también es parte. Sí, calle sí. Corrientes, ese inédito. ¿Es capital lo que dice usted? Pues yo te agrego el Delta. Capital. Ah, ok. Capital. Actividad San cultural. San Telmo, te puedo meter la Boca. La Boca. La, ¿por qué no meter la Reserva Ecológica, una ciudad tan importante? No es tan cosmopolita, porque no la visitás. Sí, no, no la visitas. Recoleta es divino, la gente ahí, Paseo Colón y el estilo señor francés. Una porquería. El turista muere. Los bosques de Palermo son muy bonitos. Muy bonitos también. Carrusel claro. Del amor. Rosedal. Sí. La Avenida Libertadores es linda. Hermosa. Salir a buscar la sortija. Primer nivel mundial para mí. Sí. No tiene nada que envidiar. Jams dice. Avenida Libertadores. Sí, señor. Y por la zona del bosque de Palermo, ni hablar. Claro. Y hoy anduve por la Avenida Santa Fe después de muchos años. Eso me hacía acordar. ¿Por qué me señalaste? No, tiré el dedo así y justo fue para tu lado. ¿Cómo te fue por la Avenida Santa Fe? Iba con auto, me resulta medio incómodo. ¿El doble tránsito? Sí, es imposible. Yo la hice poco. ¿El GPS si no lo actualizás? Si no actualizás el GPS por Santa Fe y querés doblar, te trata de pelotudo. Porque, doble, le dije a la derecha, no se puede. ¿Qué es eso? Tranquilo, cabo, tranquilo. Bueno. Pasamos Juan Pablo. No vamos, son 18, 13 minutos. Uno a uno. Bien, bien. Más o menos. No, pero está bien, un partido va a perder. Estamos a 6 puntos, Seba, no pasa nada. No, porque está ganando Chacarita, que quedaría 3. Está jugando Barça y Defe último. Ah, Defe empezó a las 5, no sé cómo va. Defe los somos amigos, las hinchadas, pórtense los de Mil Rayitas. Mil Rayitas, por favor. Mira qué lindo apodo tiene el equipo. Me encanta Mil Rayitas. Muy fashion. Es muy lindo. Muy de moda. Muy lindo. Nos vamos porque arranca metro y medio la despedida Juan Ferrari, que se nos va de vacaciones por 2 semanas. Happy Holidays. Bueno, el equipo no está lleno, así que por un par de semanas tan solo. Nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Hasta mañana. Sí, de California. Hasta mañana. Mañana, California. Solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. ACDC, Nacho Sosa nos pone en el aire de Radio Metro para hacer metro y medio como casi todos los días de nuestras vidas. Bien. Hasta las 9 de la noche, querida compañera. Qué gracias alegría. Por haber venido. No, gracias a vos por este momento tan lindo. Sí, por favor. ¿Te estacionó el celular? Sí, por en favor. En una maniobra, ¿eh? Sí, en una maniobra. Ayer mucha gente me dijo, che, tan emotiva es la nota de Julieta. Para mí no, pero vos puede ser que te haya pegado, porque sí. Hablo del programa, pero... Porque estoy viejo, tal vez. No, no está pero, viejo. Pero, sí, para mí fue emocionante. ¿Sabes por qué? Repasemos, a Julieta le hicieron una revista en Playboy, una entrevista nota. En Playboy, aparece vestida, Julieta sí. No se desnuda, nada. Y leyendo la nota, habla con tanto cariño hacia la radio y hacia este programa en particular, que a mí me resultó emotivo. Sí. Y un amigo que no pertenece a este programa me manda un mensaje diciendo, che, qué emotivo todo lo que dice. Mirá vos, qué loco. Sin formar parte de este elenco. Sí. Es oyente, pero no es sí, no, yo no lo conozco, no es mi amigo, es amigo tuyo. ¿Lo conocés vos? Sí, sí, sí, pero que no nos frecuentamos más. ¿Pero lo conocés? Sí, sí, sí, sí, sí, algún cumpleaños tuyo le dije que se quería sentar la silla a la mujer. No, me dijo, gracias. Bien. Charlamos dos, bueno, tres palabras. ¿Lo conocés? Sí, sí, sí, sí. Ah. Y... Entonces, pero lo motivo no es que es golpe bajo ni que... No, no, nada es cariño. Es cariño nomás. Tengo que saludar a tres personas. Uy, yo a una. Que me dijeron, la apertura. Dale. Ayer en la bicisenda, por cruzar Juan B. Justo, un taxista me dice, ¿me saludás mañana en la apertura? Sí, claro, lo dijiste. Claro, le dije. Creo que era Federico. Y ahora es cuando me siento mal. El tachero, me dijo, el tachero Federico. Le dije, mañana me acuerdo. Sabino decía que no eran tacheros, que eran taxistas, los tacheros patean tacho. Él mismo, himself, se dijo tachero, bueno. Por lo que yo repito tachero. Bien. Le mando este beso. Y a los chicos del vivero que están acá poniendo plantitas en el patio de la radio, que me regalaron dos plantitas, le mando un beso a cada uno. Bueno, yo saludo a Javier, que hoy me frenó a la mañana y me pidió este saludo. Javier hace impro. Y ahora es estándar también. Así que le mando un abrazo a Javier. ¿Y le dijiste hay una palabra para que arranque? No, era muy temprano. Sí. Después a un chico y a dos chicas que me pidieron una foto también. ¿No tenías encima? No, me sacaron. Ahora todos tienen cámara de foto encima. Por lo tanto, a ellos también el abrazo. Sí. Y a un muchacho que en un garaje me dijo, ¿ya te pidieron saludo para hoy? Oh. Sí, le dije. Bueno, otro día. Me dice, no te voy a cruzar más porque yo trabajo en Sarandí. Algún día ando por Sarandí. Y justo me llamó mi vieja y así que lo abandoné. Así que le mando un abrazo a ese también que nunca supe cómo se llama. Hablando de vieja, le mando un beso a la mía que hoy cumple años. ¡Betty! ¡Vamos, Betty! Hola, Julietita. Bien, Betty. Bien, Betty. ¿Le mando... ¿Hacen algo? No, nos juntaremos seguramente. Ajá. Pero no hoy. Pero, no se juntan hoy. Estamos a la recíproca. Ajá. Como se dice en la jerga. No sé qué significa. No, no sé. Seguramente vaya a comer. Bueno, le mando un le beso. Le mando un Betty. Beso grande a mi madre. ¿Querés decir cuánto cumple? Ídola. No lo sé. No lo sabes. Te creo. Sí. No, porque... sí, lo sé. Pero lo de las mujeres no se dice la edad. Ah, bueno. Me enseñaron. Porque, en cierto momento de la vida nos olvidamos cuántos años tienen nuestros padres. Para mí tienen 42 y 43. Bueno, y ahí quedaron. Quiero decirte que en 4 años yo voy a tener 42. Así que... Claro, me conviene que ellos vayan subiendo porque no cierra. Bueno, para mí un poco también. Sí, yo miro gente y digo, tiene tal... Vos para mí tenés 23, 24. Bien, bueno, donde yo me creo estar. Claro, está yo bien. Creo que tengo 27. Para mí tenés, vas a cumplir 28 este no, mayo. No, voy a cumplir 39. Bueno. Pero, como decía Orlando Gatti, mi cédula miente. Mi cédula miente. Está bien. Es lindo, ¿no? Es lindo. Mi cédula miente. Uno tiene la edad que tiene mentalmente o que quiere tener y no. No existe la edad. No existe. Es un dato nada más para hacer trámites, para... Totalmente. Es eso. Y para que te cobren más caro la obra social cuando dejas de también, ser junior. También. Yo ahí la sentí, ¿eh? No, la obra social y todo. Sí. La cuota de un club, la cuota de un gimnasio. Sí. No, además la edad y el paso de los años marca que en un momento tus padres o tus mayores, tus tutores o encargados dejan de mantenerte y vos te tenés que mantener a vos mismo, por un lado, y tal vez tenés que mantener a unos que viven con vos, unos petizos. Sí, totalmente. En mi caso. Por eso todo vuelve. A vos te mantuvieron y ahora vos te toca mantener otros pibitos y así es la cadena. Eso me parece bien, ¿eh? Me parece bien, es socialista. Me parece lógico. Me parece muy bien. Es una inversión. Sí. En realidad, es como la jubilación, vos la pagás y se la palabra, dan a otro y después... No suena bien la palabra inversión porque es como si fuera un negocio. Inversión. Pero no es inversión. Sí, como la pareja es una sociedad, los hijos son una inversión. Para mí no es inversión. No sé qué es. Bueno. Es un gasto. Sí. Es un poco, pero... Te dan amor a cambio, la girada, lo que quieras, pero todo. Es un gasto. Es un gasto, sí, pero no importa, digamos, uno... Lo paga con Google, no sé. Sí. No, es en lo último. Qué rata inmundo. Sí. No sé. Bueno, quedamos me así. Me acuerdo cuando nacieron los quintillizos Riganti, que decían en la tele, bueno, si tienen pañales para mandarle. Sí. A mí me parece bárbaro, porque 5 hijos de repente debe ser un bardo. Y obvio. Entre otras cuestiones, por lo económico. Y sí. Vamos, tener 5 pibes es un quilombo. Sí. ¿Ya? Yo con uno nuevo, para dormir es un lío. Imagínate 5. Imagínate un quilombo y a premio económico. ¡Wow! Sí, la estructura que necesitas en tu casa, porque entre padre y madre con 5 no puede. No puede ser. Y además, gasteando los 5, no me entra en la cabeza cómo era eso. No se puede creer. Ahora, me parece bien que algunos los ayuden económicamente, pero a la vez yo decía, hay un montón de gente para que necesita ayuda también, ¿no? ¿Cómo elegir? Claro. ¿Cómo elegir? Es difícil. Lo que pasa es que cuando es noticia... Por ejemplo, los quintillizos que salían en todos los canales, todavía auspiciantes, tipo el Canuto Carcio, hay un montón de gente que necesita, pero justo el que se comunica, tenés razón. Un auspiciante que lo escucha, es como que es un poco de necesidades, hay muchas, pero también existe la suerte. Si nos llegáramos a organizar, me parece... Qué susto. No. Si nos llegáramos a organizar, creo que termina todo eso, termina la miseria. ¿Sí? Es una obviedad lo que estoy diciendo. Totalmente. Pero hay pobres por una cuestión... De avaricia, de miseria, de mala ambición de muchos. Distribución. Mala distribución. Totalmente. Y de mala voluntad también. Por supuesto que es mala voluntad. Que no hay. No vienen los 1000 tipos más millonarios del mundo y dicen, paremos. Sí. Veamos. No estoy diciendo que tienen que donar toda su guita. No. Pero dicen, bueno, organicemos esto así. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Si cuando hay alguna causa importante, por ejemplo. Sí. De las que representa Red Solidaria, que muchas veces vemos, un chico necesita un trasplante, se necesita operar en Estados Unidos, es una suma imposible, aparecen en los medios. Es como que nos ponemos todos de acuerdo, ahí no hay bandera, no pasa nadie, se pelea con nadie, hay que donar un peso, 10 por la cuenta, pum, se llega a la suma. Lo ves así, ¿entendés? Que decís, a uno le es cuesta fácil, poco, vos pones 10 pesos, estás ayudando un montón. ¿Cómo puede ser? Es mayor ahí. Bueno, en los 80, que la deuda externa subió un número muy importante, me acuerdo que, no sé si era un comediante, no sé quién lo decía, pero decían, si cada argentino pone esta cantidad de plata por mes o por año, termina la deuda externa. Por ejemplo, se decía eso en aquel momento. Es un dato que tengo. Pero bueno, es una cuestión de organización también. Es una cuestión de organización, Por supuesto. Pero a la vez nos gusta la improvisación y lo fresco. No, estar organizado para todo es aburridísimo. Es aburridísimo. Te quiero hacer otra pregunta. A las 6 de la tarde con 23 minutos, con 23.6 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hacémela. ¿Te la hago? Uh-huh. ¿Estás o no estás? Te lo digo mirándote a los ojos. ¿Estás Yo o no bajo estás? La mirada y vuelvo y te digo, estoy. Señoras y señores, en este 27 de febrero de 2013, a dos días de que empiece el año realmente... Tengo que anunciar que en este programa llamado Metro y Medio, programa que está empezando su séptima temporada, programa que ha cumplido 6 años, programa que ha esquivado distintos escollos, que ha saltado distintas piedras que se cruzaron por el camino, que ha caído y se ha levantado, que agonizó y revivió, que tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¡Te amo, Seba! Gracias, Zulu. Señoras y señores, distintos bastiones nos han traído hasta acá. ¿Distintos? Bastiones. Y uno de ellos, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? ¡Apertura de Famoso! Señoras y señores, apertura de Famosos de 2013, antes de empezar el año lectivo. Sí. Apertura de Famosos en 2013, primera de Metro y Medio. La audiencia se renueva, por lo tanto me veo obligado a explicar ¿Qué es la apertura de Famosos? ¿Qué es la apertura de Famosos? En todo programa de radio, el programa llama al famoso y lo entrevista. Sí. Porque es un actor, porque es un deportista, porque es un político, porque es un funcionario. Tiene algo para contar. Porque es un artista, porque es un escritor. Sí. Porque es un famoso. En Metro y Medio dimos vuelta esa regla, esa estructura y dijimos, famosos... Llamen. Y a partir de eso, que ya lo hicimos en reiteradas oportunidades, han llamado distintas personalidades. Andrés Ciro, Juana Viale, Patricia Sosa, Fito Páez, Twiggy, Abel Ayras, El Moro de Capanga, Denis Dumas, Diego Ramos, Campi, Nazareno Casero, Silvina Escudero, Algún Paus también llamó. Tomás Fonsi, Heredia, Miguel Ángel Rodríguez, Hola. Dalia Maxi Palma, El Ratón Ayala, Fernando Carlos, Manu Ginóbili, Peter Alfonso de Peter y Paula, Juan Pablo Varsky, Silvina Escudero antes, Alejandro Nagui, Listorti, Marcela Klosterboer, Yúdica, La Falsa y La Verdadera. Se pidió un remis para dicha ocasión. Distintos famosos, la Dalma, la Yanina y la Claudia. En la misma jornada. Llamó Palmiro Caballasca, Carola de Señorita Maestra, Julia Senco, Chechu Bonelli. Y nos estamos olvidando, la Gunta, Claudia Fontán llamó alguna vez. Juanita Repeto, Leonardo Greco, el Ratón Ayala, Brian Caruso, Gamusa de Cebollita, Julieta Díaz, Andrés Repeto. Y la lista sigue. Hola, soy Palmiro Caballasca y escucho Metro y Medio. 40-10-7-2-6-7. No suena el teléfono. Estoy preparadísima para ponerle el pecho a esta situación. Bien, jirafa. 40-10-7-2-6-7, apertura de Famoso. Nos están escuchando en el auto, en el Walkman. Yo te digo algo. No es una gran época para hacerlo. Muchos famosos todavía están en la costa, están volviendo, etcétera, etcétera. No, pero es cuando más los necesitamos. Que es muy obvio cuando se está estrenando todo, cuando todos los canales están mostrando su nueva programación, los pases. La pregunta es, ¿Qué es un famoso? Es aquella persona que por lo menos una vez por día, una vez por día le dicen... ¡Hey, capo! Sí. Te vi ayer, ¿eh? Por ejemplo, si es que lo vieron ayer en la tele. Sí, sí. Pero no vale si es tu portero, si es un desconocido. No. Te dice o pelado, o cabezón, o narigón. Te pide un autógrafo. Para empezar, no vale Denis Dumas. No. No vale Campi. No. No vale Silvina Escudero. No. No vale Julián Weich. No vale Daniela Fernández, que le dijimos no vales más. No vale más. Uh-huh. Por lo tanto, señoras y señores, ya hay alguien en el 40-10-7-2-6-7. Nosotros debemos averiguar quién es ese alguien. Apertura de Famosos en Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Dinos hola, no nos digas quién sos. Hola. Baja un poquito el retorno porque no podemos escucharte bien, por favor. Hola. ¿Cómo te va? Hola, bien, ¿y vos? Bien, ¿qué andas haciendo? Estoy volviendo de la filmación a mi casa. Me está llevando Juanca, mi remisero estrella. Sos actriz, por lo tanto. Exactamente. ¿Estás haciendo una película? Sí. Qué difícil. ¿Nos conocemos personalmente? Nos reconocemos y no es la primera vez que llamo así en los famosos. Nos reconocemos. ¿Viniste a Metro y Medio como entrevistada? Por lo menos dos veces. Por lo menos dos veces. Oh, ¿y no la saco? No. ¿Sos morocha? Soy morocha, tocaya. ¡Julieta Díaz! ¡Julieta Díaz! ¡Vamos, Julieta Díaz! ¡Julieta Díaz! ¡Julieta Díaz! Estaba en la lista, ¿verdad? Bien, Julieta Díaz, ¿qué es de tu vida? Bien, estoy acá volviendo a casa de Olivos. Uh-huh. Estaba filmando una peli con Guillermo Francella, la nueva película de Marcos Carnevale, el director de Viuda. Sí, Canita. Por supuesto. Ah, me contó que hace de enano, Guillermo. Exactamente, hace de enano. Mirá vos, hace... Sí, Marcos me lo contó. Es la historia de una mujer que se enamora de un tipo que es el amor de su vida, y es perfecto, tiene todo genial, pero mide 1,37 m. Es espectacular. ¿Y esa mujer sos vos, Julieta? Esa mujer soy yo. Ajá. Mirá. Qué lindo. Bueno, ¿qué de tu vida, Julieta Díaz? Bien, muy contenta de estar filmando esa peli. La verdad que teníamos muchas ganas de trabajar juntos con Marcos en cine. Habíamos trabajado en teatro, hicimos El Año Que Viene a la Misma Hora. De acuerdo. Y habíamos también hecho muchas cosas en televisión y nos quedaba el cine, y además también tenía ganas de trabajar con Guillermo. Así que es un sueño hecho realidad. Qué lindo. Muy bien. ¿Sabes qué? En el verano vi 2 más 2. Y me reí mucho y me divertí mucho. Quería decirte. ¿En serio? Sí, por supuesto. Si no, no te diría nada. ¿Qué te pareció? A mi mujer le encantó también, nos reímos los dos. Qué bueno. Así siendo teóricamente una pareja progre y todo, te agarran momentos de incomodidad, ¿viste? ¿Viste? Es una comedia, pero tiene tacha en serio y tiene su momento que como que parece que es todo políticamente correcto, pero de repente empieza un poco de acción y... Y no sabes qué hacer. Y claro, te como un poco la butaca te mueves, sí, te pones incómodo, sí. Pero está buenísima porque algo tenía que pasar, si no, era una comedia, pero algo tenía que pasar. Ajá, sí, porque además empezás a pensar en parejas amigas y decís, ¿con quién iríamos nosotros? Claro, no, lo que me dice la gente es que, por ejemplo, iban en 2 o 3 parejas a ver la película, ¿no? Uh-huh. Y después iban a cenar y de repente se llamaba un silencio. Bueno, ¿qué quieres tomar? Claro. Bueno, silencio radio. Uh-huh. Y de repente uno decía, ni en pedo, ¿eh? Muy bueno, claro. Es difícil. Película de Swingers. Bueno, Julieta, un beso grande. Nos estaremos viendo por ahí. Pero escúchame una cosa. Yo te llamo yo. ¿Y me cortas el rostro? Y porque pero es apertura de famosos. No, pero eso no puede ser. Yo la verdad que me siento mal. Uy, nunca nos pasó. Y menos la primera. Nunca nos pasó esto, pero Juli, esto es así. Venite al piso. Este sistema es así. Vení al piso. Pará, ¿estás yendo bien para tu casa? Voy al piso si estoy más tiempo con ustedes. Dale, vení cuando... Esta es tu casa, Julieta Díaz. Muchas gracias. Un beso grande. Beso del canadiense. Sí, un marido canadiense. Seguís con ese, ¿no? Bueno, cortó. Oh. Bueno, ahí está, primera famosa, sí. Julieta Díaz en apertura de famosos. Vamos por el segundo. Hay otro en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola, buenas tardes. Ya casi te tengo, me parece. ¿Ya llamaste? Yo sé que estás esperando el golpe. Porque es Yúdica. Mariano Yúdica. Sí. ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¿Hoy hace gordo con Yúdica? Dale. ¿Sabes qué me pasó? Soy tan fanático que sentí, digo, hoy el primero del año, voy a llamar por lo menos para que Ezequiel me diga, no, Mario, dejá, ya tenemos como 10 en la cola. ¿Viste? Y digo, bueno, chao. Bien. Chao, saliste, Yúdica. ¡Qué grande! No. ¿Qué haces que no estás en la tele ahora, Mariano? Pero es un parto, son 3 horas y media hablando de donde me voy a morir. Bien, y ahora te pusieron un panel en la tele, ¿no? Ahora tengo un panel y eso me divierte y me ayuda muchísimo. ¿Quién está en el panel? Muchísimo, porque era muchas horas de hablar solo, era como un moplo, boludo, la gente me iba a odiar. ¿Con quién estás en el panel? Ahora está Camilo García, está Rodrigo Lucich, está Marcela Coronel, está Matilda Blanco con la moda, está Coco Cocinero y está la Sueta haciendo las veces de Alelí. Ah, muy bien, tenés un equipazo entonces. Nah, está muy bien, divertido para la tarde y demás. Lo que pasa es que es muy largo, estoy esperando el arranque de Cuestión de Peso. Porque si no, para que se haga un programa más normal, 3 horas y media, un diario. Claro, claro. Es enfermar de la cabeza a la gente. Che, ¿seguís hablando con Dios o no? A veces hablo con Dios, sí el otro, cuando estoy ataviado. Cuando el Google lo estás haciendo, ¿no? Está choreando. ¿Haces apertura famosa o no? Bien. Cuando estoy ataviado y le digo, Dios, perdóname. Le pido perdón generalmente. Bien, sos culposo. Choreando. Sos culposo. Sí, soy culposo. Sí, yo estoy escuchando, estoy recontro. Bueno, pero le estoy trabajando en terapia, chicos. Está muy bien. Bueno, Yudica, gracias por estar en la apertura de famosos. Te digo una cosa, sí. Si no estuvieran ustedes las vueltas de Constitución a Florida, sería un balazo en el centro del escroto. No, por favor, por favor. Fuerte, por fuerte. Por favor. Sí. Un abrazo. Hay que grabar un separador, ¿no? Ahí está, graba el separador que diga eso. Soy Mariano Dugler, dale. Dale. De frente, man. Dale. Dale, buenas dale. Tardes. Soy Mariano Yudica. Voy. Dale. Soy Mariano Yudica, y si no fuera por metro y medio, la vuelta de Florida. No, la vuelta de Constitución a Florida, dale. Voy. Soy Mariano Yudica, escucho metro y medio. Si no fuera por ustedes, la vuelta de Constitución a Florida sería un balazo en el centro del escroto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ahí se va, Mariano Yudica. Pasó Julieta Díaz. Pasó Mariano. Hay otro más en el 4010-7267. Más. ¿Sabes por qué voy esta tarde? ¿Por qué? Por un estreno, por uno nuevo. Por uno nuevo. Por uno nuevo, una nueva. Se cierra igual, ya hicimos varias. Pero no tiene límites. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? Hola, sí, es Sebastián. Julieta. Sí. ¿Sos debut en el programa? Soy debut, sí. En realidad ya, bueno, quería llamarte el año pasado, pero no me animaba, bueno. ¿Sos mayor de edad? Sí. No, pará. ¿En la actualidad somos compañeros? No. Ah. ¿Sos actriz? Soy actriz, sí. ¿Y debut? Actriz y debut. ¿Ahora te podemos ver en tele, en teatro? En teatro. Estoy haciendo... No digas tanto. Bueno, ¿te conocemos desnuda? Es una pregunta de Sebastián. No. Ay. ¿Sos masiva o sos más de culto? Depende del momento. En este momento, más de culto. Y en otro momento, más masiva. ¿Tuviste un momento de masividad así, tremendo? Tremendo. ¿También sos modelo? No. ¿Nos conocemos personalmente? No. Porque en un momento pensé que teníamos... ¿Tenemos algún amigo en común? ¿Nos mandamos saludos por alguien? ¿Esa cosa que se hace en el medio? No. ¿La última vez que estuviste en tele? No, en tele la verdad que hace muchos años que no estoy haciendo tele, pero bueno, hace muchos años que también estoy haciendo teatro. El año pasado hice La importancia de llamarse Ernesto... La gaviota. Este año, bueno, no te digo porque ya si no. Ay, dale, se va, dale. Sí, a ver. Vos me conocés, Sebastián, de haberme visto Actuar. ¿Fue a tu camerino a felicitarte? No. Para... Mejor. No mucho recuerdo. Perdón. Pero te fui a ver al teatro. No sé. Quizás cuando yo, hace muchos años, pero. ¿Estás en Forever Young? No. No. Hay que bancarse la incomodidad. Hay que bancársela. Sí. Hay que saber. Porque esto es así. Tenemos que sacarla por la voz, por lo que hace. Mucha gente me reconoce por la voz todavía. Sí, tenés una voz especial. Sí. ¿Estás en pareja con alguien del medio? No. ¿Estás en pareja? No, tampoco. ¿Sos heterosexual? ¿Qué? Sí, sos heterosexual. Sí. Pablo se para fue. Papá. Pablo se fue porque se pone muy nervioso. ¿Quién es? Y el público no la saca tampoco. El Estoy público no la desesperado. Saca. Desesperado. ¿Quién es esta chica? ¿Color de pelo? En este momento tengo un castaño oscuro. No, acá uno dice Julieta Cardinali y no sos ni loco. No. Acá otra dice la rubia actriz grande que hizo teatro con La Mole. Estuvo en el Bailando, no me acuerdo el nombre. ¿Sos esa? No. Tonto. Qué desesperación. No, acá te preguntan, ¿trabajaste con Echarri? No, tampoco. Pará. ¿Tu nombre? Ay, difícil. ¿Tu nombre es el nombre de un país? No. Ah, Grecia Colmenares. Estaba bien. Muy bien. Igual mi nombre es con G. ¿Tu nombre es con G? Sí, pero no sé si me vas a sacar por el nombre o por el personaje que hacía. En ese momento. Tu nombre es con G. ¿Guadalupe? En una novela. ¿Trabajabas en una novela? Dale. ¿En qué novela? Dale. ¿Lo digo? Sí, ¿en sí. qué novela? Y lo que pasa es que ya lo digo, ya lo vas a sacar. Soy, bueno. A ver. Señorita. Maestra. Señorita, maestra. Soy Carola de Señorita Maestra. ¡Carola! No, Carola está grabada acá. Vos no sos Carola, ¿quién sos? Carmen. Carmen de Señorita Maestra. La melancólica. Carmen. La triste. Carmen de Señorita Maestra. Acá re adentro todos los programas de radio del mundo. Pará. Carmen de Señorita Maestra llamó a Maestro y Medio. Les explico, a los que tienen menos de 30 tienen que saber, Carmen era la que tenía las dos trenzas, ¿no, Carmen? Sí. Sí, exactamente, las trenzas largas. Esa era, la que tenía las dos trenzas largas, siempre sí. estaba triste porque tenía una vida horrible. Ay, sí, todo le pasaba. Pobre Carmen. No sabía que eras actriz, Carmen. Sí, este... Pará, ¿cómo te llamabas realmente? ¿Puedo pasar la probo ahora de la sí, hora? Sí, primero decinos cuál es tu nombre real. Sí. Ah, Graciela Cluzó. ¿Graciela? Cluzó. Cluzó, francés. Bien, Cluzó. Carmen de Señorita Maestra, es un debut, muy bien. ¿Y en qué hora estás, Carmen? Estoy en El Otro Judas, de Abelardo Castillo, es una obra preciosa, con dirección de Mariano Docena, con Walter Quiroz, bueno, y un elenco... ¿Y en qué teatro están? Muy lindo, estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, los domingos a las 8:30. Creo que a partir del 10 de marzo vamos a estar a las 9:30. Pues. Muy bien, qué grande, bien. Carmen. ¿Te hablas con Gloria Carrano? No. ¿Te hablas con alguno? No, con los chicos a veces nos veíamos cuando nos invitaban. Claro, a los programas. Acá los invitaban. Acá hicimos un especial y solo vino Gloria Carrá. Nos fallaron todos los demás. Bueno, pero bueno, a mí no me avisaron. Bueno, este año vamos por otro. Bueno, gracias, Carmen de Señorita Maestra. Bueno, les mando un beso y los felicito por el programa. Por favor, gracias por haber compartido todas esas muy tardes buena voz de mi infancia. Un beso grande. Adiós. Apertura de famosos en Metro y Medio. Graciela Cluzó. Mariano Yudica, Julieta sí. Díaz, pasaron. Más. Hay otro. Más. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos ¡hola! ¡Hola! Uy, qué mal que se escucha. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Ay, se reentrecorta. No. Estas cosas me van a matar. No, no te van a matar, tranquilo. A ver, ¿estás ahí? Hola, chicos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien, acá, con un poco de interferencia de teléfono. Un poco de interferencia de teléfono. De teléfono. Yo tiro, ¿sos la Gunda? ¿Perdón? No. ¿Pata Villanueva? Exactamente. ¡Pata Villanueva! ¡Felicitaciones! ¡Debut en Metro y Medio! ¡Pata Villanueva! ¡Por favor! ¡Querida! ¡El pueblo está contigo! ¡Pata Villanueva! ¡Impresionante! ¡Villanueva! ¡Dale, Pata! ¡Sin parar! ¡Dale, dejate de joder! Paren un poco, es que tengo una voz tan inidentificable que ya te dije, me van a agarrar enseguida. ¡Qué genial! ¡Ay, Pata! No ¡me quiero morir dos veces, Pata! ¡No, por favor! ¡Espectacular! Programa. ¡Por favor! ¡No sabía que nos escuchaba, Pata! Sí, no, aparte estoy con mi hija, que es fanática de ustedes, y me dijo, mamá, llamá, entonces dije, bueno, pará, ¿tu hija Bernardita? Agostina, la más grande. Agostina, la más grande. ¿Bernardita también es tu hija? Sí, claro, y Bernardino, los tres. Sí, por supuesto, pero Bernardita ya está grande, ¿no? Sí, tranquilo, es la del medio. Ah, okay. Bueno, qué grande, Pata, ¿y qué andas haciendo? Bien, ahora estoy montando, con Robertino estamos terminando un bar que vamos a abrir dentro de 30 días, en realidad es un bar de él, acá en Palermo, así que yo soy la decoradora, estoy decorando todo el lugar, así que estoy acá justo en el bar decorándolo. Qué bueno, Pata. Vamos a pasar a tomar... Estoy en otro rubro decorativo, que realmente es mi profesión real. Ajá. Decoradora, es que nunca la usé, tengo que usar ahora. Vamos a ir a la inaugureta. Sí, obvio, que los voy a invitar, o sea, es divino lugar aparte. Qué grande, Pata. ¿Te jode que te llamen a la tele de invitada siempre cuando hay un quilombo? No, es que... Bueno, yo como no hago nada en realidad en la televisión, como se llaman es como para que participe, como uno ya tiene bastantes décadas en la vida... Es como que yo pertenecí a varias décadas, entonces soy el personaje especial para que te llamen y te pregunten. En la época de no sé qué pasaba, en la otra... Claro. Y medio como uno participé bastante tiempo en diferentes épocas. ¿Entendés? Pata, ¿y llamas ¿Y las cosas que contás, las contás de verdad o lo inventás? Sinceramente. No, yo no miento nunca. Yo cuento todo la verdad. Muy bien. No, todo la verdad. Okay. Si no, ¿para qué vas? Es divertido. Si no haces pasar, digamos, si a vos te invitan y no haces pasar un momento divertido a la gente, ¿para qué vas? Claro. ¿Y alguna vez, Pata, alguna vez te gustaría que te pregunten algo que todavía no te preguntaron? Me encantaría que me pregunten cosas de hoy, porque siempre me sacan temas caducados de hace 30 años. Claro. ¿Qué hiciste hoy, Pata? 30 años fuera del país, pero más o menos tengo un poquito más de vida que todo eso, ¿entendés? Pata, ¿fuiste una de las primeras botineras? No, la primera. La primera. ¿Quieren que le hable del hoy? Bueno, está bien. Pero chicos, esto ya hace 30 años. Claro, ya fue. Qué grande, Pata. Robertino tiene 30. Robertino. Lo que pasa es que yo como que no paso mucho de moda, ¿viste? Parece que tengo la misma cara y todo lo que hace. Siempre, chicos, pasó el tiempo. Siempre vigente, Pata. Bueno, Pata, muchas gracias, un beso grande. Estaremos ahí cuando abran el bar. Dale, lo vamos a invitar y un beso grande a todos. Sigan bárbaro con la radio, los felicito y bueno, para adelante. Chicos. Gracias, Pata, gracias. Algunos oyentes puteando en el tweet de Metro Medio ya pusieron que era Pata, antes que lo sepamos nosotros. Ah, algunos dicen que sí. No, no hay manera porque estaba full la producción. Julieta Díaz, Mariano Yudica, Graciela Clusó, que es Carmen Caricati, de Señorita Maestra, gran apellido Caricati. Pata Villanueva. Pata Villanueva. Quiero más, ¿eh? ¿Querés más? Esto tenés no es nada. Más. Esto 40107267. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Apertura de Famosos. Los famosos llaman a Metro y Medio. No nos digas quién sos, solo dinos. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué haces tanto tiempo? Ya me sacaste, ¿no? No, no te saqué, pero ¡ay! Ya casi te tengo. Sí. ¡Ay! ¿Nos conocemos? Sí. ¿Mucho? No tanto. No ¿Ya tanto. Saliste en Metro y Medio? No. Pero, digamos, ¿nos cruzamos alguna vez en un teatro, en un lugar así? Teatro no. ¿En la tele nos cruzamos? No me acuerdo. Sí, o en algún evento. ¿En algún evento? ¿Sos locutora? Sí. ¿Tipo Karin Cohen? Estoy mintiendo un poquito la voz. ¿Karin Cohen? ¡Ay, sí! ¡Qué grande! ¡Karin Cohen! ¡Karin Cohen! ¡Karin Cohen! ¡Karin Cohen! ¡Karin Cohen! ¡Karin Cohen! ¡Vamos, Karin, todavía! El oído que por tiene, favor. ¿No? No, es Julieta, no soy yo. Sebastián. Esta piba tiene un oído, ¿no? Por favor, Karin, carajo. Otro estreno en Metro y Medio. Por favor. Karin, Karin, hacenos la locutora que hacías en la 100 que me vuelvo loco, Karin, por favor. ¿Te acordás? Dale. ¿Y cómo era el eslogan? FM 100, vive con vos. Sí, Karin, dale todo, Karin, dale. Qué bárbaro. Dale, Karin. Chicos, yo estaba yendo para mi casa en Tigre, que como dijo, sí, Yuka, para mí es un placer también escucharlos a la vuelta. Y tomé, venía por, agarrando la General Paz, venía por Cantilo, ¿no? Pero pará, me equivoco, pará, Karin, Karin, Karin, Karin, Karin, Karin, Karin, Karin. No estás manejando ahora. No, me mareé, pero te escuchás, ¿por qué? Porque dije, bueno, voy a llamar, ya que me equivoqué. Agarré como para ir para las playitas de Macri, porque me equivoqué, porque los estaba escuchando. Y dije, bueno, ahora llamo, estoy para al lado del Centro Naval. Y ahora no sé si seguir por acá, vuelvo a subir a General Paz, o tengo que dar vuelta. Y la radio servicio, se va a decir algo, ya. ¿Cuáles eran las opciones? A ver, sigo el camino a la playita que dan a, de los niños, ¿viste? El Parque de los Niños. O pego la vuelta para retomar el camino que me desvié, que es la Karin, que estuve a General Paz. ¿Qué Karin, hago? Me concentro en esa voz y se me hace muy difícil escuchar. Pero yo no te estoy hablando todo el fin. No, tenés que ir por los niños, Karin. No subas a la. Niños. No subas a la. No termino en Vicente López a la plaza. No, los niños primero. No sé, fíjate, Karin, qué sé yo. Escúchame, ¿seguís el C5N los fines de semana? Me parece que acá hay alguien que me está escuchando. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¡Ay, me muero! ¡Qué linda la radio! ¡Por favor, una maravilla! Bien. No puedo porque estoy hablando, chicos. Si manejo y hablo, no puedo. No, no, no estás parada ahora, Karin. Gracias, muchachos. Mira qué grande Karin, la gente. Como... Karin, jurame que estás parada, no estás manejando ahora. Te juro que estoy parada. Bien. Por eso me quedo y seguí. Escuchame, ¿estás en C5N los fines de semana todavía? No, corazón, no. Termino eso en diciembre. No le pregunto por el perro. No. Bueno. No estoy mal. Estamos en búsqueda de otra cosa, estamos viviendo cuestiones ahí, ojalá. Muy copada, Karin. La otra vez te invitamos un poco. Sí. Porque hablamos del Mundial 98, pero hablamos de un ex De un exnovio que tenías. Mundial, a que Francia, volé en un fin de semana. Que sí. Se mandaban besos por vía satélite. Nos acordábamos. Sí, más vale, cómo no me voy a olvidar. No, sí, la pasé muy bien, fue una gran época. Bueno. Y lograr un separador con un buen caño haría falta en el metro y medio. Karin, grabanos sí, un... Sí, Juli, sí. ¿Qué tapos ahí? ¿Qué no. tengo? ¿Qué tengo dale. Que hacer? Pelá, dale, pelá, Karin. Un metro y medio vive con vos, lo que vos quieras, dale. A ver... Pero nombrate, soy Karin Cohen. Sí. Bueno, a ver... toma uno, porque seguramente... Nada, dame. A ver, hola, buenas tardes, buenas. Soy Karin Cohen y escuchadme, metro y medio. Bien, sí, Karin. Mami, sí. El cuerpo quedó muy ídola. Bien. Karin, un beso en la frente, gracias. Por favor, un beso a tu mujer, querido. Y gracias. Y un beso a Juli. Chao, por favor, un beso. Chao. Viste, me dice un beso a tu mujer sí, como para que no le... Claro, bueno, porque vos estás sí. más caliente que una no, pava. No, nada, bueno, es mi espacio de libertad. Te prendés con todo, bueno. Señorita maestra, que bueno. llama Efraín y también le entras a Efraín. ¿Y? Bueno. ¿Qué tiene? ¿Gusto? Dale, tirá el teléfono. ¿A dónde querés que lo tire? Más, ah, que lo diga. 4017267, apertura de famosos en metro y medio. Julieta Díaz, Mariano Yudica, Graciela Clusó, que es Carmen Caricati de Señorita Maestra. Carmen Caricati. No, no. El nombre de Pata Villanueva, Karin Cohen. Vamos por el próximo, la próxima. 4017267, buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos. Hola. Hola. Hola. Estas cosas me van a matar. Tranquilo. Hola. Hola. Pablo se fue. Hola. Hola. Sigo hablando lo que ustedes me digan. Sí. Sí. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La verdad que muy famoso no soy. O bueno, dicen que cuando apareces en la televisión más de 10, 15 veces comenzás a ser famoso, ¿no? Y bueno, más de 10, 15 veces he aparecido. ¿Sos mediático? Más, pero bueno. ¿Sos lo que se dice un mediático? No. ¿Sos actor? ¿Sos actor? Ni quisiera serlo. Carajo, ¿sos actor? No, tampoco. ¿Qué sos? ¿Conductor? Tampoco. ¿Sos invitado? Sí, soy conductor, sí. Uh-huh. Pero no trabajás en tele. Soy periodista y bueno, la profesión me ha llevado a cubrir diferentes medios, radiales, televisivos, escritos. Llegó la televisión y llegó la oportunidad de conducir. ¿Estás trabajando en la actualidad? Estoy trabajando en la actualidad, sí. ¿En cable? En cable. ¿C5N? No. ¿Canal 26? No, tampoco. ¿CN23? Es más, te digo una cosa. Lo que pasa es que estoy más vinculado por algún tema a Sebastián que a Julieta. ¿Hablas de fútbol? Claro. Hablo de fútbol y creo que tu equipo, Sebastián, sucumbió ante el equipo del que yo soy hincha en la temporada anterior. ¿Sos de Platense? No. ¿De qué equipo sos? De Comunicaciones. No, me mataste. Ya sé quién sos. ¿Sos árbitro? ¿Eras árbitro? No. Ese es Luis Oliveto. Claro. ¿Cuántos hinchas de Gomu hay, con todo respeto? Y dale. No, perdóname, ya dijiste uno, yo soy otro. Si querés, te doy más. ¿Sos hincha de Gomu? Pará. ¿Sos muy amigo de Gabriel Schultz? Sí, tengo gran relación con Gabriel Schultz. ¿Sos Sergio Rec? Sí, señor. Sergio Rec, periodista deportivo, presente aquí en Metro y Medio. Sergio Rec. No sabía que eras de Comunicaciones. Sí, cuando estuviste invitado a nuestro programa de Radio 9, sí. Te lo hice saber a vos, a todos los que son hinchas de Atlanta. Tenés razón. Sergio Rec. Perdimos en el campeonato pasado, es cierto, en la primera ronda en realidad. Julieta dice, claro, exacto, 1-0. Julieta dice, Sergio Rec, como si conociera, no, ni sí. sabe. Sí, bueno, no, Sergio Rec, escuchame, está el Sergio Rec. Julieta Pink. Te vi llegando en bicicleta, mirá. Porque la parte de Radio 9 que comunica con Rock and Pop, hay un patio, te vi llegar con tu estatura y tu impronta en bicicleta y la verdad... No me saludaste, Sergio Rec. No, me miraste, pero el hecho de que seas casada me puso una barrera. Soy muy buscona yo, ¿no? Igual, si te miró es por algo, ¿eh? Sí, para mí hubo algo ahí. Sergio Rec te graba todo. Y yo a partir de eso me hice toda una idea, pero dije, la próxima vez que la veas por ahí... Saludame, Rec. Sergio, ¿nos grabas un separador? Valga la redundancia. Sí, cómo no. Dale. Bueno, ¿qué tal? Soy Sergio Rec y la verdad que cada vez que puedo a esta hora no me pierdo de escuchar Metro y Medio porque la paso bárbaro, porque Sebastián es un fenómeno conduciendo y Julieta Pink, además de conducir bárbaro, está idem. ¡Eso, Rec! Un abrazo, Sergio, gracias. Chao, hasta luego. Ídolo. Un saludo a todos los hinchas de Chacarita que me recuerdan que Chaca acaba de ganar 5-0. ¿Y entonces? Y le llevamos 3 puntos. Va a ser un final cabeza a cabeza. Más. 40-10-7-2-6-7. Dale. Apertura de famosos en metro y medio. Sí. Dale. 40-10-7-2-6-7. Hay otro. Hay más. Hay otro. No paramos. Esto no para. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Qué bretel. Me va bien. ¿Todo bien? ¿Tenés 20 y pico? Me encantaría. ¿Sos rubia? No. Julieta saca todo. ¿Sos pelirroja? No, castaña. ¿Sos castaña? Castaña. ¿Sos actriz? Sí. ¿Sos actriz de teatro, de revista? ¿Sos actriz más dramática? Mira, en general hago comedia. ¿Comedia? Sí. ¿En televisión? También. ¿Estás actualmente en la pantalla? Ahora no, estoy por salir al aire en breve y... ¿Vas a estar en el programa de Diego Torres? Sí. Che, Carancho. No, Carancho es una película. Ah, es una película. ¿No sos Julieta Ortega? No. ¿Te conocimos desnuda? No sé, el torso puede ser. El torso es lo que más va. Sí, sí. ¿Y viniste a metro y medio? Sí, pero justo no estabas vos, Juli. Ah, ¿viniste? ¿Sí? ¿Viniste en esas semanas que estoy solo o estaba Pablo? Sí. ¿Eh? ¿Estaba Pablo también o yo estaba solo? Estaba Pablo y estabas vos. Pero te digo, de esto hace como 3 años, 4. Bastante. Nos conocemos. ¿Nos conocemos mucho? No. ¿Pero charlamos mucho alguna vez fuera de aire? Charlamos entre camarines. Ay, se para Seba, en vez de que la tiene. Pero vos sos una actoraza. Actoraza, pero una, actoraza. Estamos hablando con una gran actoraza. Estamos hablando con la señora Jorgelina Rusi. ¡Sí! ¡Genia de la vida! ¡Jorgelina Rusi, señoras y señores! ¡Capa! Sí, un personaje. ¡Qué genia! Y una loca de mierda. Iba al gimnasio con ella y no me animé a saludarla. Mira vos. Mira. Siempre escucho esta parte y digo, ay, seguro que no me puedo comunicar. Y digo, no, ¿qué me van a sacar? No, que... Y digo, bueno, yo voy a llamar, ahora estoy yendo en el caso con Peto, porque va a estar si no en una obra, nadie. Va a estar en una obra de teatro con Peto, Germán Palacios, Carlitos Belloso y Mercedes Funes. Bueno. Sí, que se llama El Nombre y vamos a estrenar en marzo. Y nosotros nos conocemos del Hijo de Puta del Sombrero. Ay, claro, sí, sí. Nosotros estábamos en cómico y estábamos en el mismo, claro, los mismos camarines. Que nos juntábamos al whisky, digamos. Sí, mira, sí. Lo mal que hablábamos de todo el mundo. Tampoco. Nosotros dos no tomábamos, igual. No tomábamos nada. Bueno, pero nos contábamos los secretos. Yo llegaba, había que hablar bajito porque estaban en el escenario actuando. Claro. Y esta es la parte dramática. Claro. Y esta bajaba en Corpiño, además. ¿Quién estaba? Yo estaba en Corpiño. Y a veces sí. Firmé el contrato solo si estaba en Corpiño. Porque viste que las actrices cómicas nunca nos dejan mostrar el Corpiño. Es cierto. Y entonces, pudiste. ¿Viste? Qué bien. Sí, bueno, Corpiño. Sos muy genia, Jorgelina. Nah, mentira. Sí, ustedes, sí. Los amo. Pará, yo nunca te dije que te vi el unipersonal, ¿o te lo dije? ¿La madre impalpable? Sí. Sí. Ah, bueno. Espectacular. Te voy a decir algo que te debe decir todo el mundo, lo tenés que volver a hacer. Lo tengo que volver a hacer, pero ¿sabes qué me pasa? Que desde que fui madre, hay cosas que cambiaría. Claro. Sí. Como que te molesta un poco. Sí, o hacerlo todo de nuevo, ¿viste? Uh-huh. Como que me puse más fajera. Bueno, mira qué metáfora, está muy bien. ¿Podés grabarnos un separador que diga eso? Desde que soy madre me puse más así. Soy Jorgelina Rusi. Dale, graba Jorgelina Rusi. Hola, les habla Jorgelina Rusi y desde que fui madre me puse más pajera. Un beso grande, Jorgelina. Un besito. Gracias. Esta chica es un talento crack, impresionante. 40-10-7-2-6-7, apertura de famosos. ¿Más? ¿Querés más? Sí, sí, son casi las 7 ya. ¿Vos sabés cuál es mi sueño? ¿Cuál es tu sueño? Tres horas de apertura de famosos. Sí. Necesito un Viagra radial para eso, y no lo tengo. 40-10-7-2-6-7, apertura de famosos. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Hola. A ver, ¿quién serás? Sí. ¿Un actor? No profesional. No profesional. Un aficionado. Sí, es un actor aficionado. ¿Pero sos conductor? Sin registro, sí. ¿Qué sos? ¿A qué te dedicas? Soy conductor, ponele, animador me gusta la palabra. Ay, yo casi lo tengo. Pará, ¿estuviste en algún reality? No, no he tenido el gusto. ¿Ahora estás en pantalla en aire? No, no, no, hace un rato que no. ¿Quién será? Estoy retirado. ¿Estás retirado? ¿Estás un poco deprimido? ¿Estoy un poco? ¿Deprimido? No, no, estoy viajando y tengo miedo de despertar a los que duermen alrededor mío en un micro. Ah, ¿a dónde estás yendo? Sí, pero acabo de constatar que ya hay dos que se han vuelto a mirarme, ya que están escuchando el programa. Ay, casi lo... Ay, ay, ay, ay, lo tengo. Estoy viajando de Capital a La Plata, que es donde estoy viendo y trabajando actualmente. Ya sé que nos conocemos bastante, hace un montón que no nos vemos, pero nos conocemos mucho. Yo con vos, Seba, sí, mucho. Julieta no tengo el gusto. ¿Tenés, con vos, sí. ¿Tenés sobrenombre de animal? Exactamente. ¡Pato Galván! ¡Pato Galván! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Que saqué! ¡Por fin saquemos yo! ¡Carajo! ¡Muy bien! ¡Hola, Pato! ¡Tanto tiempo! Hola, Seba. Hola, Juli. Pato. Estoy más nervioso de cuando llamaba a mi primera novia a los 15 años, boludo. ¡Dejate de hinchar! ¡Qué grande, Pato Galván! Está escuchando y voy a llamar. Califico como de gusto, digo, puedo... ¡Sí, sí! Pato Galván, tenés que volver a la noche a hacer un light night. Sí. Light, sí. Night. Light. Bien. No, porque este que sea suave. De volver a escucharlos. Hubo una época en la que lo escuchaba todos los días, en horario justo, en el que volvía al colegio con mis hijos. Y ahora, ya en La Plata, la verdad es que la metro no se escucha. Y hoy que anduve en Capital, me pegué una panzada del metro, la escuché todo el día y me pegó un poco de salvaje. Así que por eso llamé. Bueno, anda para La Plata, Pato. Gracias por haber llamado. Mucha gente ya te había reconocido. Mirá vos, acá por Twitter. Sí. Sí. Bueno, abrazo grande para todos. Bueno, que estés bien, Pato. Un abrazo grande. Gracias. Beso, que te veamos pronto. En una época casi trabajamos juntos, con Pateo. Sé que no sirve nada. La noticia. Sí. 4010-7267. Ah. Apertura de famosos, me encanta. Me encanta. Bien. Y ya la extraño. ¿Te Martín dice? Reich me pasa un dato imperdible. A ver. Araduc es el. Ahora te lo digo. Araduc es un gran filtro. Sí. Araduc lo hizo cantar. Cuando llamó a Fito Páez, lo hizo cantar a Fito Páez. Sí, para una canción re lado B de Fito Arciera. Y Araduc sabe la vida de un montón de gente. Una vez llamó Tomás Ponzi y le dijo, tuviste unas vacaciones de no sé cuál era la palabra que utilizó, unas vacaciones locas. Sí, me fui a Marruecos, le dijo Tomás. Entonces sos vos, está bien, sabe todo. Y a un famoso, no sé a cuál de todos, Araduc le dijo, ¿tu hermano qué colecciona? Es completamente loco. No sabe eso. Completamente ¿no? loco. Un genio. Sí. Julieta Díaz, Mariano Yúdica, Graciela Cruzó, que es Carmen Caricati, la señorita Maestra, Pata Villanueva, Karin Cohen, Sergio Rec, Jorgelina Rusi, Pato Galván. Hay dos en la gatera, Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos. ¡Hola! Para que voy a hablar con dos genios. ¡Hola! Para, yo creo que ya. ¿Sos hincha de Estudiantes? No, no, hincha de Estudiantes cero. No. Tiene voz igual de Federico Delía. Pensé que era Fede Delía, mirá como ya sabés que es de Estudiantes. Tiene voz. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, 10 puntos, por suerte. Atravesando un buen momento. Para mí es más joven que Federico. ¿Qué estás haciendo? Estaba yendo a jugar al fútbol a Tortugas, a lo de Federico Rivero. No sos Tinelli, ¿no? ¿Eh? No. Porque dije, a lo mejor tenemos la primicia. Nos dice Tinelli, me voy a hacer E23. ¿No? No, pero sos... Me encantaría, pero no. ¿Pero sos amigo de Marce? No soy amigo. ¿Jugás al fútbol con él? No, cuando está, jugamos. Y sí. Cuando viene, no viene seguido, pero porque ahora está mal de la rodilla, pero sí, claro. Cuando estás jugamos. Sos amigo de Fede Rivero, por supuesto. Sí, sí, y de todo el grupete que van a jugar al fútbol. ¿Sos actor? Sí, varias obras de teatro. Conductor en algún momento, en el mismo canal que el conductor de este programa de radio. ¿Cuál es mi canal? Y medio. ¿Cuál es mi canal? ¿En dónde conducís vos, Sebastián? Yo no estoy conduciendo, estoy actuando ahora. Estabas, perdón. ¿En Canal 13? Sí, exactamente. Te vi muy bien, actuando ahí en... Gracias. Pero para vos, ¿condujiste algún programa en Canal 13? Sí, fue cortito, un verano. ¿Monchi Balestra no? No. No, Monchi laburó más, además. Uh-huh. Un verano. Sí, me encanta el programa de los dos, le voy diciendo. ¡Ay, ya sé cuál fue! Ya sé cuál es tu programa. Se va. Tu programa era uno, que te ibas de viaje. No. Iván de Pineda tampoco sos. Sí. No, soy Iván de Pineda. Qué difícil. Iván. Es muy difícil, porque en realidad, no sé si soy famoso o no, pero bueno, hace mucho trabajo en televisión, hace mucho comencé haciendo notas. no sé, después le voy tirando pistas, ustedes me tienen que sacar. Dale, pista, dale que tenemos mucho. Para, laburé con Carmen Barbieri. Sí. Santiago Val. No, no sos. Laburé con Carlos Monti y Susana Rocasalvo. No, Diego Díaz no. No, Diego. Laburé con tanto, con Coco Silly, Canal 7. María Ajá. Belén Aramburu, Canal 7. Ajá. No, nos mataste, ¿eh? Nos mataste. Sí, lo estoy... Aparte, eso hace mucho tiempo. ¿Nos querés decir vos quién sos? No, nunca pasó. Aunque no nos diga. No. Trabajo con Marcelo. No soy amigo, trabajo con ¿Estás él. ¿Estás ahí en el grupete? Larry de Clay no sos. No. Carna tampoco. Tampoco. Pajarrito no está más. No. Ah, pará, cuando empieza el programa, ¿sos uno de los que baila ahí? Sí. ¿Sos el chino? ¡Sí! ¡El chino! No, sos argentino en realidad, pero tenés ojos achinados. Exactamente, Walter D'Angelo es mi nombre y me imagino que no te lo habrán soplado, ¿no? ¡No, chino! ¡Sos uno de los que baila con Tinelli ahí! Pero me sacaste al toque, sabía que era yo. ¡No, boludo! Si bailan cuatro, Larry de Clay no eras. Eras el otro. La enana feudal, ¿no sos? Sí. Bien, chino. Sí, me imagino que me sacaron. Encima se acordaban mi nombre. No, solo dijimos el chino. El chino. Bueno, sí, como me dicen. Chicos. Che, levantá la autoestima. Un poco levantá la autoestima. Arriba, chino. Bueno, un abrazo. Gracias, chino. Un abrazo. Qué mal. El chino de Tinelli, vamos el a poner. El chino de Tinelli, pone. Y a la vez hay que aclarar que no es chino, es un problema. No, el que le dicen el chino en Tinelli. Sí. Ahí está. Julieta Díaz, el que le dicen chino en la de Tinelli. Hay más gente, 40-10-7267. 7 y 5. Sigamos, apertura de famoso, apertura dale, de si famoso. Es feriado. No es feriado. Ah, bueno, listo, sí. 40-10-7267, buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están, chicos? Uy, qué personalidad. Bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, acá intentando estacionar ahora. No, estacionar, vamos a saludarte. Voy a estacionar. No hables. Dejá el teléfono en el asiento del acompañante y maneja. Sí, no. No, déjalo. Lo tengo a mi hijo al lado. Dáselo a tu hijo. Atrás y un adelante. Dáselo a tu hijo. Ahí me acompañe. Bueno, tiene dos hijos, ese es el primer dato. Sí. Tengo tres. ¿Tenés tres pibes? Tengo tres pibes. Wow. Tres varones. ¿Sos actriz? No. ¿Sos conductora? Ya creo que sé quién es. ¿Modelo? No, es conductora. No. ¿Sos conductora? Soy conductora, locutora, sí. ¿María Elena Aramburu? No. Ay, para. A ver, ¿qué más? Diga, a ver. ¿Qué estás haciendo? Quiero decir algo. ¿Estás haciendo algo ahora? Sí, hace 13 años que hago el mismo programa. Ay, sí, la tenés. ¿Y la tenés? Sí. Tu mujer sabe mucho de esas largas grabaciones. Hola. ¿Tu mujer sabe? No, tu mujer. Ah, pensé que la descubrí. No, cierto que vos tenés un marido. Sí. No, Vero Lozano no sos, Vero tiene una hija. No. Tengo tres varones. Hace 13 años. ¿Te doy un dato más de ese programa? Sí. Ganó el Martín Fierro de Cárdenas, el mejor femenino. Marisa Andino. No, Marisa Andino no. ¡Marisa Andino! ¡Se cortó! Se cortó. No, nunca sabremos si era Marisa Andino o no. ¿Era Marisa Andino o no? No, no sabemos. Para mí sí era Marisa Andino. Porque tenía voz de María Belén Aramburu que te las confundís. Oh. O pará. Verónica Varano. Pará, vamos a hacer una cosa. Si es Marisa Andino, que deje un mensaje. Si no, que no deje nada. No, si no deja nada, bueno, no sabemos quién. Me gusta que quede una duda. Que a lo mejor llamó Marisa Andino. 40-10-7267. Está, jirafa, ¿eh? Anota. No, más. Por favor, te pido. 7 y 6. Pero después no la querés hacer por mucho tiempo. Hay que aprovechar ahora. 40-10-7267, dale. Hay muchos famosos. Te digo 3, 4, 6, 8, 10 famosos. Atendé. Pero no hay nadie ahora. Sí, atendé. ¿Hablo? Sí, habla. Fabregas está desesperado, odia esta apertura. Prefiere estar con Babrinka comiendo maní. Sí, obvio. No hay más famosos, jirafa. Ay, si el tránsito es un desastre. Estamos haciendo apertura de famosos en metro y medio. 40-10-7267. Julieta Díaz. Decime qué número. 40-10-7267. Julieta Díaz, Mariano Yúdica, Carmen de Señorita Maestra, Pata Villanueva, Karin Cohen, Sergio Rec, Jorgelina Aruzzi, Pato Galván, Chino de Tinelli. Sí. Y tal vez era Marisa Andino y se cortó, no sí, lo sabemos. Sí, yo creo que sí que era, pero no hay sabemos. Manera. No sabemos. Ojalá que nos deje un contestador. 40-10-7267. Sí, muchos famosos. Muchos famosos. Para mí tenemos que ir terminando. Sí, pero necesito se nos más. Cae. Tenemos un poquito más. Celulitis de famosos. Un poquito más. Buenas tardes, buenas noches, no nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, hay mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Mucho tránsito. A vos te conozco, ¿no? Y yo estuve también en el programa. Julieta no estaba, se había casado. ¡Ey! Hace un montón. ¿Hace cuánto te casaste? 3 años. ¿Tres años que no venís? Qué mal, ¿no? Malísimo. No sos. Carla Conte, no sos. No. No. Pero estás buena igual. La conozco a Carla. ¿Estás buena? Está buena. De hecho, compartimos una habitación y dormimos juntas. Pero, carajo, ¿cómo querés, sí, Julieta? Vos tío, dormís, ¿no? Sí. Pero como una tortuga. Mm. Sos... ver, ¿una ayuda? Sí. Va a ser muy fácil la ayuda. Y dale. Conductora. Uy, qué fácil. ¿Conductora y qué? O animadora, ¿no? Bueno. Uh-huh. Digamos que mi rubro es el infantil. Ahora estoy haciendo cosas para grandes. No sos caramelito. No. Ni Panam. No. ¿Ya llamaste una vez a Apertura de Famosos? No, yo no, pero te digo que llamo porque mi hermano, cada vez que sale la Apertura de Famosos, me llama por teléfono y me dice, plim, plim, plim, llama por favor. Pará, te dice, tu primer nombre empieza con M y el segundo con E. Muy bien. María Eugenia Molinari. Bien. Sí, señoras y señores, que tenéis como 80 perros en tu casa. Sí, sí, exactamente. Ya no, pero sí. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué tal? Divina, María Eugenia. Genia. Sí, divina total. Enutilísima la veo ahora. Enutilísima, muy bien. Así es, así es. Un beso para Alejandro, mi hermano, un fenómeno que siempre me dice, Eugenia, ¿podés llamar a la radio? Te dice Eugenia. Eugenia. Bueno, mandale un beso a tu hermano, María Eugenia. Bueno, un beso, chicos. Me encanta la radio, los escucho siempre. Gracias, te queremos mucho. Aguante el agujerito. Sí, uno más y termina. Vale, Julieta. Uno más. Ya está. Vale. No, no me digas uno más. Ah, bueno, porque no me gusta que me avises así. Uno más y termino. Es difícil, es con la vida. Dale, más, más. Apertura de Famosos, buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Re feliz de hablar con ustedes. ¿Sos ¿Vos? Actriz? No. ¿Conductora también? Conductora no. ¿Periodista? Puede ser. Pero, carajo. Periodista. Ay, sos... danos una pista, estamos cansados. Están cansados. Oh, malísimo, justo llamo al día. No, no, pero no. Párate, una muy buena llegada, dale. Sí. Hay gente que por ahí no se pone tan contenta si llamo a la radio, sobre todo para hablar con Sebastián. Hay gente que no se pone tan contenta. ¿Por qué? A ver, te hago una pregunta íntima. ¿Estás embarazada? No. ¿Pero te vino ya? ¿No sabes? Bueno, bueno, puede ser. No, está bien. Lo que es, pero a lo mejor no lo haces un montón. Claro. Me tiene que venir el 2. Cualquier cosa lo llamo, si no ves. Dale. Te tiene que venir el 2. ¿Ya viniste al programa? Qué difícil ser mujer, nunca, estar pensando en eso todo el tiempo. Nunca. Nunca viniste al programa. Nunca, nunca me invitaron. Igual tampoco sé si soy hiper famosa, o sea, cero. No soy hiper famosa. No sé si va para que ¿Saliste en revistas desnudas? No. ¿Vestida? No. Sí. ¿A qué te dedicas específicamente? Si te digo esto, ya está, me parece. Ahora soy presidenta del país, ¿no? Ahí se ve. Claro. ¿Estás ahora en televisión? Estoy ahora en tele. ¿En canal de aire? No. Cable, bueno. Pensemos por el cable, ruso. Pensemos por el cable. Igual no es a lo que me dedico yo. Estoy ahora medio como hobby, pero bueno. ¿Sos deportista? No. Pará. Nada más alejado. Pensá todo lo contrario. No. Monja. No sé qué es todo lo contrario de deportista. Pero pará, ¿a qué te dedicas, corazón? Escribo. ¿Sos escritora, guionista? No soy guionista. ¿Sos escritora? Sí. Escritora. Oh. Qué quilombo nos metimos. ¿Escribís en algún diario, revista? No, escribo novelas para adolescentes. ¿Novelas para adolescentes? Dale. Tengo dos hijas. Yo me rindo. Sí. Yo me rindo. No. Sí, dale, me rindo. Dale. Tengo dos hijas y mi marido, si se entera que llamé acá, un toque me va a retar. ¿Tu marido qué? Un toque me va a retar si sabe que llamé. ¿Por qué? Porque ustedes dos están peleados. Yo estoy peleado con tu marido. Yo no estoy peleado con nadie, ¿eh? Seba no, puede ser. Seba, con soy la soy la mujer de Schwarzenegger. Pues lo odio a Schwarzenegger. No, pará, no se odian. Tuvieron algún malentendido. Pero a mí me gusta mucho Metro y Medio y lo escucho igual. ¿Y tu marido sabe esto? Sí, sabe. Yo trabajé con Mario, ¿eh? ¿Y qué conflicto tuviste vos con alguien, Seba? ¿Con Pancho Dotto? ¿Con que Pancho, le dijiste que vivía con la mamá? ¿Sos la mujer de Pancho Dotto, no? No, no soy la ¿Con mujer. Echarri te amigaste? Sí, con Echarri me animé. No soy Nancy. Después, sí. ¿Con una vez tuve un conflicto con Gorrerán Merlo, pero ya no está entre nosotros. No. Más. A ver, ¿con quién más me con Ventura una vez. Real y Ventura, pero nosotros. Mismo canal. Mauro Viale, pero con Mauro no, nada. Mismo canal, no soy la... ¿Quién está en América? Fantino. Ronen Schwark. No. ¿Del Moro? Santiago, pero Graña. Con Santiago estoy bien. Orlando Graña. Graña. Sos la mujer de Graña. Cielo Latini, la mujer de Graña. Sí, oh, bien, Cielo Latini. Vale, digo, porque yo me siento mal, porque... me encanta Metro y Medio y siempre te voy a llamar y no me animo, pero bueno, mirá el problemita ese que hubo con TBR y toda la pelota de esa. Claro, bueno, cuando hacíamos TBR, bueno, a Rolando se le fue la mano en la edición un poquito. No pasó nada. Justo se entrecortó cuando me ibas a contestar. Hay que cumplir órdenes, esa es la idea. Bueno, son decisiones que uno toma. Y también hablan de Seba ustedes en la en tu casa, vos decís, ay, yo lo requiero. No, para mí es un gil, ¿así? No, pero yo siempre comento, en Metro escuché tal cosa que me copa. Claro, pero no decís Metro y Medio, no, decís en Metro. Pero te he dado silencio, no. Claro. Silencio. Pero igual ahora compartimos a Alejandro Berkovich, que está con él y está acá con nosotros. Exactamente, es cierto. Yo no tuve ningún conflicto. ¿Y Rolando la odia a Julieta también? No, pará, Sebas, a vos tampoco te odia, sí. Vos tomaste una decisión, él tomó una decisión editorial, bueno, en realidad acató una orden, y bueno, ustedes se vieron afectados por eso. Vos con pero no, en realidad yo no estaba en TBR. Es más, te voy a decir algo, que gracias a ese episodio de censura, porque fue una censura, TBR cambió de canal, fue al 13 y ahí aparecí yo, así que agradecele. Ah, te benefició. Sí. Bueno, qué sé yo, chicos, yo no me voy a meter en eso, porque la verdad que yo ni siquiera estaba con él cuando... Puedo decir que si en ese momento, es un gorro con chorizo como todo, si en ese momento Rolando Graña salía con vos, ¿no lo hacía? ¿No lo editaba? Si estabas vos en la pantalla. No, si estaba en pareja con Cielo. No, lo que pasa es que, bueno, no vamos a poner a discutir. Bueno, ya está, pero... Sí, porque se va a enojar con ella. Sí, tenés razón. Te va a cortar el rostro. Tenés que volver a casa hoy. Un beso grande, Cielo, gracias. Bueno, chicos, un placer. Hasta un beso. Luego. Una más tenemos. Sí, porque así terminamos sin par. Hay alguien más. 4017267. ¿No sale Gorra con helado? No, que no salga, se inmola, dice. A ver, buenas tardes, buenas noches. No, mentira. Hola. Sí, ¿quién hola, habla? ¿Qué tal? No nos digas que... No sé, se habían quedado con la duda, si era... No, ah, no, se ¿sos Marisa Andino? A ver, no sé, ¿cómo? ¿Sos Marisa Andino? Sí, soy Marisa Andino. Bien, Marisa Andino. ¿Cómo andás? Me sacaron rápido, ¿todo bien? Son divinos, chicos. No, vos, divina, Marisa. Estoy manejando, lo llevaba... No, manejando. Chao, cortale. Cortale, chao. Otra, 4017. Gracias, Marisa Andino, pero si está manejando, chao. No, está manejando, no. Y hasta acá llegamos. No, hay uno más, hay uno más. No hay más. 4017. No hay más. 4017. Girafa, tampoco seas... 4017. Desagradecida, 7:15. Pero uno más, una hora y cuarto de apertura de famoso. Uno más, quería. No hay más. Hay uno más. Sí. Quiero uno más. Yo te aseguro, si aparece uno más, cortamos la canción de apertura. Quiero uno más. Transemos acá. Si aparece uno más, cortamos la canción. Si aparece uno más, cortamos la canción de apertura. Qué pesado que sos. Yo pesado. Ah, no, era yo. Hola, pesado. Ah, perdón. Sí. Oh, re quería uno más. Sí, a ver. Tengo un re mensaje. Quería. Para tengo un mensaje. ¿Quién es? Graña. No, corta la apertura, dale. Interrumpida. Sobre la cae. Sobre la tarde, sobre la solo quiero subir el volumen más y más, ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice un no, no, no, no, no vas a darte un paso de estrés, llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6:05. De la tarde, 17 minutos en la República Argentina, 22:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga famosa se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no le sale genial el arroz. Mi nombre es Sebastián Marcelo Wein. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, Metro y Medio por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Ninfómana de famosos. Para mí abriría ahora otra vez, no tendría nada propio. ¿Alguno? No. Nada. Hay que hacer otras cosas Pablo también. Pablo sufre con estas cosas. No se los agradezco ni un poco, me parecen dos porquerías de amigos. ¿Qué te parecieron los momentos donde no sabíamos quién era el famoso y solo silencio? Casi me meto el tono y digo, cortá, hacete un favor, cortá. Hubo dos incomodidades. Dos grandes. Una, el de Tinelli. Sí. El chino de Tinelli. Cortá, por favor. Yo decía para mis centros, cortá, por favor. Y la novia, la mujer de Grania. También fue un momento. Y señorita maestra. Señorita maestra. Un momento relajado. Sí. ¿Quién sos? ¿Sos esto? ¿Tomás agua? No, carajo. ¿Cuánto tenés de envío? 27. Bueno. Sí. Ya me dan ganas de hacerla de vuelta. Y ya la vamos a hacer de vuelta. Hay que esperar un poco. Hay que esperar. Uh-huh. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio. Una contestadora que es el 4010-7272. Y un directo que es el 4010-7267. Vamos a estar hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida, con Metro y Medio. Nacho Sosa en la operación técnica. Ahí lo vemos a Leandro Aspis, al Conde, a la señorita Denise. Todos obsesionados por la apertura de famosos histórica de Metro y Medio. ¿Tendremos pecadores, Pablo Fábregas? Espero que sí, no sé si entro. Sí. ¿Y gorda con helado lo vas a hacer o no? Parece que sí. Bueno, vamos a tener también gorda con helado. No entra, algo no entra. ¿El arquitecto viene hoy? Sí, viene el arquitecto. Es muy alto, no entra, seguro. Sí, va a entrar. Bien, y acá está Martín Alejandro Reich. Entró. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, bien, Martín. Harto. ¿Andan bien? Sí. Qué linda apertura. Hubo tres momentos que nadie la pasó bien. Sobre todo. Nosotros no la pasamos tan mal. Yo voy a hacer un video. Es una tensión cinematográfica. Linda, es una tensión linda. Voy a hacer un video para subir a YouTube, que yo no lo sé hacer, pero alguien lo va a hacer eso, de Ara atendiendo el teléfono. Ajá. Es un espectáculo. Un espectáculo. Sí. Lo amo. Hay que hacerlo. Hay que poner una camarita ahí. Te quiero. Yo le voy a decir algo, esto no sería lo mismo sin Ara, ¿eh? Uh-huh. No, por supuesto. Ni un trucho le pasó a Ara, ¿eh? Nada, nunca. No. Preguntas deliciosas. Uh-huh. Deliciosas. Con esto estás diciendo que cuando la productora era Malena Ginsburg, sí la pasaban por... Que la caminaban. Tuvimos dos o tres que la atra y la enga. ¿Malena renuncia por eso? No porque sabemos. Porque la raja patada. Ah, la raja. Sí, si le pegó en un camarín, ¿verdad? Juan Pablo Barsky llamó y Malena le dijo, no te creo, y le cortó. Sí. Y Juan Pablo volvió a llamar. Idea rara. Sí. Pero se morfó un rugby, ¿no, Malena? Salió Quesada, ¿no? Gonzalo Quesada, que era... Un Quesada falso. En San Isidro, yo. Qué grande. Nos pasaría a todos. Obvio. ¿No? Eso eran de Malena. No. A Duc, no. Hubiera encantado. Así que sos Quesada, sí. ¿En Francia dónde vas a comer? Chau. El falso buenote creo que ya fue la gestión de Ara, Sí. Uh-huh. Me parece que lo saludó a mi hermano haciendo la cola del canje de entradas en River y le dijo, hola, yo soy buenote de Metro y Medio. ¿Y cómo reconoció a tu hermano? Yo qué sé, estaría hablando con alguien. Perdón, si pasó el falso buenote, vos tenías responsabilidad, Marto. Yo estaba al aire. Porque a los yo lo detecté al aire. No, pero yo lo detecté al aire. La verdad es que dijimos, tendría que estar en España. Uy, perdón. Martín. Pero no es de River. ¿Qué tiene que ver Ponte? Digo Mario Buenanote. No es nombre de pibe, Mario. Ayer jugó Ronaldinho en la Argentina. Sí, hicimos un montón de deporte. Además de la victoria de Chaca 5-0. Está ahí nomás del bohemio, ¿eh? Ayer jugó Dinho. Entre otras curiosidades, 5-2 le ganó Julio Pablito. El Atlético Mineiro, el equipo de Dinho. Ajá. Sensación ya de esta copa. Arsenal, en Sarandí. En Sarandí. Chaca 5-0. Esto fue 5-2, Julio. A 3 puntos de Atlanta. Y Dinho al final falla un... Dale, Pablito. ¿Se va? Sí. Ronaldinho va a Atlanta, pero Maradona no dirige más fútbol ni juega. ¿A dónde tengo que firmar? Está pasando. Listo. ¿A dónde tengo que firmar? Dinho al final, justo cuando fue noticia que Pep Guardiola, en su época de Barcelona, cuando tenía a Ronaldinho, lo hacía seguir por una agencia de detectives. Sí. Él, a Deco. ¿Esto pasó con Piqué? Y a Gerard Piqué, exactamente, cuando empezó a salir con Shakira, se dice que Pep los hacía seguir. Bueno, Dinho se sabe que hacía escándalos nocturnos, un crack en la cancha. Y a esto venía, además de fallar un penal, un patadón de Diego Braguieri, no sé si lo viene. Los dos pies para adelante, lo podría haber colgado a Ronaldinho, pero zafó, patea el penal y lo falla. Pero rompió el partido y el dueño de Cocodrilo, Omar Suárez, como linkeamos esto, le agradeció a Ronaldinho por su visita. Tuiteó ayer. ¿Cocodrilo? Dijo que Dinho estuvo en el famoso cabaret tras el 5-2 de ante Arsenal anoche. ¿Con estongo o con...? No, pero vi la noticia y me llamó la atención. Que Omar Suárez tuitea y saluda a Ronaldinho. Digo, ¿qué parentesco hay con el fútbol acá? ¿Conoces Cocodrilo, Marto? No conozco, Julio. Yo tampoco. Yo lo conozco, Pablo también. ¿A qué hora fuimos a Cocodrilo, Pablo? 4:00 p.m. 4:00 p.m. ¿A grabar? Fuimos a grabar algo. Sí. Sí, eso dije. Bailando se le escapó un pezón y nos dio vergüenza. Sí. Yo vestido de mujer, además. Yo vestido de mujer, fuimos a grabar aquí. Sí. Mi sobrino iba a un colegio que está cerca. Y dije, no, antes de salir me voy a vestir de hombre otra vez por si me lo puso. Él está con amigos. Qué lindo sketch. Sí. Que me voy a salir de un putero, pero de hombre. Sí, pero de hombre, sí, como macho. Pero merecido, Ronaldinho Julio la rompió, ¿eh? Sí. Así que déjalo que disfrute. Y en un ratito. Hoy escuchaba a Matías que hablaba esto de Ronaldinho y Cocodrilo. Sí. Lo hablamos porque salió en todos los medios, pero no es muy discreto. La verdad que es raro que Omar Suárez felicita a Ronaldinho. Claro. Uh-huh. Un poco también está en Brasil, que importa. Pero Cocodrilo, no, como... la noticia corre, no sabes cómo es el estado civil de Ronaldinho. Cocodrilo, para ustedes que han sabido consumir de las meretrices. Yo jamás. Ah, bueno. Cocodrilo es como... Viejo, de los cabarulos es el más museo de ciencias naturales que hay. No es que es un... Es como una institución. Yeah, no, es un mismo, no es un tuburio. Sí. Puede estar más limpio, pero pero es la misma. Pero es como muy mediático, como si fuera casi... Bueno, nada. Está bien. El Bambino Vila lo explicó lindo cuando preguntaron la época de la torre, del cabaret. Uh-huh. Dijo, no, señores, un cabaret es otra cosa. Un cabaret es donde se va y explicó tres minutos lo que era un cabaret. No. Porque es verdad, Cocodrilo no sabemos bien qué es. No. Se supone que vas y hay chicas bailando. ¿Pero se puede hacer ahí? No, en el lugar no. Seguro que no. Fantino iba con la mujer, contaba. Sí. Igual sigue siendo, digamos. Aunque Ronaldinho. ¿Vos me estás diciendo, ¿Vos me estás diciendo que iba con tu mujer? No con mi mujer. Ah. Fantino creo que contó una vez que iba con su mujer al propio lugar. ¿Y qué hacía para ganarse el mango el viejo? No, la verdad me mataste. Habría que hacer como Maradona la noche del 10, que Fantino se pregunta a sí mismo. Uh-huh. ¿No? Qué con tu mujer. Y en 9 minutos juega Boca, ¿eh? Hay Copa Libertadores. Sí, juega contra el Barcelona de Guayaquil. Allá en Guayaquil, el de Gustavo Costas. Ajá, mirá vos. Hoy Orige Costas. Y está el Messi de Guayaquil. Está Damián Díaz, que es un enganche argentino, Julio, que juega muy bien. Y jugó en Boca. Claro, jugó unos 7 partidos en Boca, la época de Isque, ahí por el 2008. Está Ariel Nahuelpan, aquel delantero de Chicago que estuvo en Brasil. Está ahí, está Nico Olmedo, el ex volante de Godoy Cruz. Sí. Creo que está el Pony Matías Oyola Martín, también. Martín, de 0 a 10. Sí. ¿Cuánto pensás que está arrepentido de Bianchi de haber vuelto a Boca? De 0 a 10. De 0 a 10, 6-7. Ah, está bien. No quiero seguir un número más para no hacerle propaganda a otro lugar, pero... Fuerte, ¿eh? 6-7. Una sola frase me gustó el Virrey desde que llegó, porque para mí está muy soberbio. No lo hablé con él esto. Bueno. No creo que me quiera atender. Dijo ayer en conferencia de prensa que le preguntaron por él y por todo esto, de lo que acapara, si él es consciente de todo lo que genera. ¿Y qué dijo? Y dijo para el partido de hoy que nadie paga una entrada para verme a mí, para ver a un técnico. Dentro de todo me parece una frase linda. Desde que volvió lo veo bastante. Es cierto que perder también te... ¿Por qué jugador del fútbol argentino pagarías una entrada, Martín? Muy bien, se va. Si vuelve por Riquelme. Ajá. A mí me gusta mucho seguir los enganches. Un Pérez García que pasó por Atlanta. ¿Sí? Este chico Bota de Tigre. Bota vale una entrada, seguramente. Bueno, Damián Díaz está jugando muy a un gran nivel. Ocho Insúa, muy bien. Anoche ganó Vélez, también es bueno decirlo. Y hoy juega Lucas Biatri, Burrito Martínez, Lucas Biatri, es la dupla ofensiva, relegando a Santiago Silva. Y ahora con una mano en el corazón, sin soberbia y sin falsa humildad, trata de ser lo más justo que puedas. Sí. De 0 pesos a 100 pesos, ¿cuánto pagarías por verte a un jugador como vos? De 0 a 100 pesos. Muy buena. Yo creo que le llegué tarde al fútbol. ¿Pero cuánto pagarías hoy? Ah, nunca llegaste. 130 pesos pagarías. Dijo de 0 a 100. Ah, no, los 100. 130, sí, siento que valgo 130 pesos. Hablando de Pablo Fabres. Yo también. 130 mangos. Es espectacular. ¿Está bien? ¿Vos dijiste que de prostituirte cuánto cobrarías? Yo había dicho 300 pesos, ¿no? Sí, 300 pesos, mira. Pablo, ¿cuánto cobrarías? Una noche de sexo con vos. Me mataste, porque vos al bajar 300 pesos, el famoso se cotiza más. Claro. Vos también sos conocido. Joder. Perdóname. ¿Quién está en el paseo de la plaza los sábados con Canchero? No digas nada. ¿Y dónde está la humildad? Se llama Canchero. Se llama Canchero el espectáculo. Sí. ¿Dónde quedó la humildad? Muy bien, Marcelo. 130 pesos, Marto, muy bien. Y me parece que sí, soy un zurdo. ¿Y a tus amigos con los que vas a cenar les cobrarías? ¿O no, las entradas? ¿Los anotás? Les regalo entradas. ¿Y por sexo cuánto cobrarías, Martín? Muy buena pregunta. No, debo valer 7,50, 8 mangos. No, la verdad. A compostar de pelo. Dale, todo. Pero yo lo expliqué acá. La latita, los banderines. En este programa, en este envío, que ¿qué? Para mí es con amor. Yo no lo veo. Pero dale, Marto, yo dije un vestido. Yo me puse precio. Bueno, del 1 al 100 es... Con lo que vos quieras. O puede ser algo material. 70 pesos. 70 pesos. Yo 300, Julieta, un vestidor. Es un buen vestidor. Hecho por ¿cómo se llaman los que hacen vestidores? Lebanista. Un super carpintero. Y si lebanista te aparece con el vestidor, te tenés que entregar. Sí. O un lindo par de botines, que ya están como 500. Bien. ¿Pablo? Y yo 2 gambas. 200. Sí. Un poquito más, dale, Pablo. ¿Jugaste con...? Rebelling, ¿cómo se llama? No, Babrinka. Babrinka. Sí. Pobre Babrinka, todavía se está cuestionando esa buena onda. Ya que se olvidó, bueno, pero Babrinka. Ya estás arriba. Sí. Te cotizaste un poco ahí. Eso es cierto. No, no, al revés. Salía de ahí, me ponía un precio de 5 pesos y la piba me decía, anda, Gil, te vi bueno, jugar. 200 mangos. Están las ofertas, entonces... Vos reemplazaste ahí, subiste un poco. Una pregunta, porque sí. Vamos, en esto hay que ser machistas, uh-huh. No nos queda otra. Pero viene una chica que te gusta, te dice, mira, 300 no tengo. ¿Sabes qué pasa? Le digo, no te amo. Déjame conocer. ¿Y si igual? Ajá. ¿300 no tenés? Bueno, no hay problema. Este es el momento de la semana en el que más sufro. Cuando la veo entrar en bata, llevándose todo por delante. Eso para que no me mire a los ojos. ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Hola, señora gorda! A continuación, Gorda con Helado. Sígala en Twitter. @gordaconhelado. Maldad e inteligencia. ¿Y los hombres? ¡Chinta la boca! El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Vamos a hablar con Luciana Díaz Frers, que es directora del programa de política fiscal del CIPEC. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dónde está el problema? La respuesta de que la provincia es la culpable, de que somos ineficientes, de que gastan de más, a mí no me convence. Mirando los números, lo que se ve es mucho esfuerzo por el lado de la provincia de Buenos Aires, que está tratando de desendeudarse, pero no logra, aún así, tener un resultado superavitario. Tiene un resultado deficitario estructural desde hace muchísimos años, tiene una deuda del resto del país, porque es cierto que alberga, como vos decías, el 40% de la población, pero recibe solo 20% de las transferencias automáticas. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.139 pesos solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.599 pesos solo en despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2.779 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Al lugar que soñaste. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. Jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, Él Mató a un Policía Motorizado presenta Las Dinastías Scorpio. Con la euforia pura del triunfo, recorre un nuevo universo. Él Mató a un Policía Motorizado. 28 de febrero y 1 de marzo, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Atención, una de estas es tu carrera. Estimulación temprana. Psicomotricidad. Acompañamiento terapéutico. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. Seyat Rosenthal. Premio Internacional a la Mejor Institución Educativa en Salud. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. Pepsi Music, el festival. Queens of the Stone Age. Catupecu Machu. Masacre. Kaiser Chiefs. Fashion Beat. 2 de abril, Costanera Sur. Últimas semanas con descuento. Invitan Levi's y Abasto Shopping. Especial Verano en Revista El Federal. Sergio Maravilla Martínez, en pleno entrenamiento para la defensa de la corona, un mano a mano con el argentino que sorprendió al mundo del box. Cruce de los Andes. Viajamos a La Rioja para revivir la experiencia de San Martín. Una aventura a lomo de mula. Revista El Federal. La Argentina que queremos. Telo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral en CD, DVD y formatos digitales. Telo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Por éxito absoluto, nueva fecha 9 de marzo. Entradas a la venta por Ticketek. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Por más de 30 años, el Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Está perfecto. Vuelva en unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le voy a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. ¡No! ¡No! ¡Ni se ocurra convidarle una servilleta! Intentar agradarle no tiene el más mínimo sentido. Tampoco la mire a los ojos. Escuchen en absoluto silencio. Toma helado y es mala. Con ustedes, con helado. Maldad e inteligencia. Señoras y señores, aquí estamos. En este miércoles, como cualquier otro. Con radio, con ella, su camisón, su helado Volta. Y le damos la bienvenida a... Volta con helado. ¿Cómo le va, gorda? Bien, muchas inquietudes. ¿Escuchó la apertura de Famosos? No. No. No, no. ¿Escúchame entre medio? No. Estaba sacando el hielo seco, separándolo, poniéndolo en un vaso. ¿Qué radio escucha? Tirándole agua y detergente, que hace como... ¿Detergente? El hielo seco en el vaso, con agua, hace humo. Hielo seco con agua y unas gotas de detergente, hace un monstruo muy recomendable para entretener pibes. ¿Qué radio escucha? No escucho radio. ¿Qué hace ahora usted todo el día? Lo prefiero reservar para la intimidad. Bueno. Porque hay muchas cosas que hacer, muy poco tiempo, no sé en qué perdieron tanto tiempo. Tenemos muchas preguntas de gordas que le hacen por acá. Muchas gordas que escriben al mail, muchas gordas que mandan tweets @gorda con helado. Dicen por acá, gorda, mi novio me compró una bombacha y un corpiño. ¿Qué tengo que pensar? Que está tapando algo. ¿Qué hace la bombacha del corpiño? Tapan cosas, tapan partes del cuerpo. Sí. Él está tapando una relación extramatrimonial. No. Es que son un matrimonio. Aparte lo eligió con la vendedora, un poco se calentó con la vendedora cuando lo elegía. Esa pareja está terminada. No. Gorda, me dice Maite, cociné quinoa o quinoa. Quinoa. Y me salió amarga. ¿Qué me importa? Le digo primero. No. Segundo, me diga, sí. La quinoa leí que hay que lavarla. Hay que... sacarle una espuma blanca, porque si no es tóxica. Con un bife no te pasa. Bien. Si das un bife, se... listo, se terminó. ¿Qué? No hay error. Vuelta y vuelta. École. La siguen a la gorda en @gorda con helado. Pregunta por acá una chica que se llama Federica. Porque hay chicas que se llaman, no es solo Federica. Yo no Paz. Dije nada. Gorda, volvimos de las vacaciones con mi novio y ahora da la sensación que nos tenemos que ir a vivir juntos. Pero no sé si da. Ese es el típico síntoma de cuando se está por terminar. Todos no están por terminar. Da la casualidad. Bien. Cuando volvés de las vacaciones, parece que se inicia algo, pero puede estar demostrando todo lo contrario. Ajá. Así que bancá 3 meses. Bien. Tengo porque si no va a ser más difícil. ¿Qué? Terminar la relación. Bien. Virginia dice: gorda, hay una compañera de trabajo que llora muy seguido y a mí me da bronca porque se roba toda la atención. Sí, eso lo está haciendo a propósito en realidad. Es una estrategia de minita nueva en la oficina. aconsejala mal. Aconsejala mal, como cuando una chica te pregunta cómo me queda y le decís exactamente lo inverso. Te queda precioso, le decís horrible. Es usar maldad aplicada en este caso al género femenino. ¿Qué más? Gorda, me dice Marisol, se usa teñirse de violeta. No. Fucsia, ¿qué opinas? A ver. Le digo a Marisol, si tenés menos de 30, ok. Post 30, ojo. Porque eso está demostrando inseguridad, reloj biológico alterado, confusión, predepresión, replanteo, crisis, carne de cañón para secta. Entiendo. Bien. Así que mucho cuidado. Acá también Gladys me dice, gorda, me zarpé depilándome las cejas. Eso es algo que pasa mucho. Te empezás a engolosinar y te quedan las famosas cejas de payaso. Mire usted, Gladys, acá tengo otra que habla de depilación. Se llama Inés, será la mujer de Pablo Fábregas. Dice, a mi novio le pedí que se depile las zonas íntimas. Ahora se lo depiló y no me gusta, gorda. Jodete. Bien. J-O-D-E-T. Jodete. No tenés que mandar al hombre a depilar, porque después tenés que bancar los canutaidos. Es cierto. Está bien que esté lisito, pero después todo crece, ¿eh? Claro. Gorda. Sí. ¿Cómo me doy cuenta si el chongo que me gusta da para algo más serio? Muy buena esta pregunta. ¿Y cómo se da cuenta? Hay una estrategia que es genial, sobre todo en los trabajos. No entiendo. Sobre todo en los trabajos, en las oficinas, donde hay box. Pedirle que te cambie el bidón del dispenser. ¿Y por eso? Ahí vos ves cómo lo hace, con qué seguridad, con qué aplomo. Muy si bien. Se queja, si titubea, si lo hace de una, entiendo. Si la emboca. ¿Me muy explico? Bien, perfecto. Tengo el 3 de 5. Me encanta el 3 de 5. El 3 de 5 es así. A ver. Todas las gordas que están escuchando, que tienen un novio, una pareja, un chongo. Sí. A ver. Le voy a dar 5 características. Sí. Si estas 5 tiene 3, ese tipo no va. Ajá. Pero no es que le das otra oportunidad, encanta, no va. Me encanta. Está eliminado. Sí, a ver. 3 de 5. Sí. Si dice mucho la muletilla, jodeme. No la digo yo. Jodeme, bueno, si sabes con quién estás saliendo, jodeme. No va. No va. Segunda. Si usa su, y hago comillas, bata para salir de la ducha. Tiene su bata de color particular, usa esa, siempre esa. No va. No va. Tercera. Si en la primera cita te lleva a Tierra Santa. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver, pero es imposible. Confiar. Puede pasar, puede pasar. Bien. Cuarto. Si come pipas. ¿Cómo come pipas? Si come las semillitas. Y está todo el tiempo mordiendo y escupiendo cáscara. Mordiendo y escupiendo cáscara. No va. No va. Pero quinto. No va, ¿eh? Está bien. Última. Sí. Si tiene handy. Ajá. El handy no se usa más. Por más que lo tenga en silencio. Bueno, pero algunos. A lo sumo que quieran auspiciar. No, está bien. Pero guarda, este, pero si tiene este ruidito. No va. No va. Pero si le dieron el trabajo. No va. Que se mude a otro trabajo que tenga el otro bueno, celular. Un tajante, el de la bolita. Un tajante. Vamos al resumen de la semana. Resumen de la semana, sí. La buena de la semana. Buena. ¿Quién es? La hermana de Michael Jackson. ¿Janet? O sea. Bien. O la Toya. Sí. Ponere. ¿Quién? Que se casó en secreto. Ajá. ¿Y me qué jode secreto mucho, se lo está diciendo la boca. Usted en la Argentina? Tito la boca. Sí. Me jode mucho cuando se casan en secreto. ¿Por qué? Porque por lo que pasa acá en Argentina, casi siempre, se casan en secreto y te enteras al fin de semana siguiente. Claro. Ella se casó hace un año y medio en secreto. Mira todo lo que lo pudo mantener. Ajá. Con un millonario empresario de Qatar. Ajá. Así que le mandamos un beso y felicidades. Se casó en secreto. La mala, ¿quién es? La ganadora del Latin American Idol. No sé quién es. Que se llama Marta Heredia. Ganó el concurso en el 2009. Qué y poco glamour el hombre. Bueno, mi deja. Quito la boca. Sí. Fue detenida por tráfico de drogas. Parece que tenía más frura que las gallutas. No te puedo creer. Así que mirá cómo terminó esta. Esta es lindo, chica. ¿Gorda? El lindo Axel. El cantante. El cantante que otra vez fue papá. Un abrazo. Así que prepárate para las canciones. Si eran de amor, amo. Sí. Ahora sabés lo que van a hacer. Sí. ¿Ya tenía uno o no? Ya tenía una. Bien, bueno. ¿Y qué tenía tuvo nombre ahora? De abuela. No me acuerdo cómo, pero era o Etervina, Estela. O Malbón. ¿Y ahora qué tiene? No sé, supongo que emoción. No, pero ¿qué salió? No sé qué sexo tuvo. Un abrazo. ¿El feo de la semana? ¿Quién es? El Kun Agüero. ¿Por qué el Kun? ¿Por qué? ¿Por qué? El Kun. Sí. Hizo 25.000 kilómetros para ir a ver a la princesita. Sí, Karina. O sea, se fue de Inglaterra a Buenos Aires. Buenos Aires, avión privado. Avión privado es Kel. ¿Sabés qué dijo? ¿Qué dijo? No actúes, yo te cubro todos los gastos. Dejate hinchar. ¿Por qué? Para que esté más tiempo con él. Bueno. Ella le dijo, no, actúo lo mismo. Actúo igual. No, pero está bien, pero él está en Inglaterra, una vez que viene. Bueno, no es bueno. Así. Y aparte, ¿por qué hace quedar mal a todo el sexo masculino? Porque ahora, un tipo dice, te lleva un ramo de flores. No, Kun hizo 25.000 kilómetros, se en un avión privado. Es verdad, estuvo grosero. Bien. ¿Vamos a hablar con las gordas? ¿A dónde? Hablar con las gordas. Ah, 40-10-7267, el test, con la gorda con helado. ¿Hoy cuál es? Dime qué gustos pides y te diré cómo será tu año hasta el 15 de junio inclusive. Dile a la gorda qué gustos pides y ella te dirá cómo será el año hasta el 15 de junio inclusive. Muy incómodo venderlo. Vamos a ver si hay gordas con helado del otro lado, ¿eh? Saludos, gorda. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Eliana. Eliana, ¿cuántos años tenés? 30. ¡No le digas! ¿Qué pedís, helado? Pido, a ver, dulce de leche con nuez y chocolate con pasas al rum. Uh-huh. Esta se baja a muchos profesionales, pero no es lo que tengo que contar ahora, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que tuve la visión. Te vas a entrolar mucho, ¿eh? Este año. Va, hasta junio. Te vas a entrolar más todavía. Y vas a entrar en un pantalón que antes no entrabas, pero vas a descubrir que tiene un flor de tajo atrás, que es por eso. Un beso. Le decís a la gorda qué gustos pedís y ella te dice cómo va a ser tu vida de acá al 15 de junio inclusive. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Agustina. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís gustos? Maracuyá la crema y dulce de leche con dulce de leche. ¿Vas a soñar? ¿Dulce de leche con dulce de leche? Sí, es muy común. Dulce de leche con dulce de leche real. ¿De qué me hablan? Dulce de leche con dulce de leche, repostero. ¿Qué tiene el misterio? Entiendo. Ahora sí. ¿Vas a soñar? Que Belgrano, Manuel Belgrano, te pregunta si tenés 2 de 50. Le vas a jugar, al Morto Kiparla, pero no vas a ganar nada. Y por otro lado, te vas a olvidar un saquito en un bar. Vas a volver y te van a decir que no lo vieron. 40-10-7267, le dicen a la gorda qué gusto piden y ella les dice todo de su vida hasta el 15 de junio. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Brenda. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Tramontana y crema del cielo. Tramontana y crema del cielo. Te van a poner un pasacalle, pero no los vas a llegar a ver porque los cortan si los encuentran antes que vos. Sí. No te vas a enterar qué te quisieron poner ni quién. Y de colgada vas a guardar el teléfono en la heladera. Atención. Adiós. Gorda, ¿usted le pusieron un pasacalle alguna vez? Sí. ¿Qué decía? Tema mío. 40-10-7267. Hola. La gorda. Sí. Hola. Hola. Se cortó. Se cortó. ¿Tenés una servilleta? No, no tengo. 40-10-7267, gorda. Hay otra gorda. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Soledad, ¿cómo estás, gorda? Bien. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Qué me importa? ¿De qué pedí gustos? Dulce de leche con almendras, maracuyá y banana split. ¿Y banana? Split. Pasaste al segundo test. Bien, Soledad, bien. Muy bien. A mí sí, decime, ¿cuántos años tenés? 28. ¿Y qué es de tu vida, Soledad? ¿A qué te dedicas? Y mira, me recibí de psicóloga, pero bueno, estoy en eso, ¿viste? Tratando Soledad, de encontrarle el rumbo. Soledad, ¿vos confiarías si tu psicóloga llama a gorda con helado? ¿Confiarías? ¿Te atendés con una? ¿Le contás toda tu vida a una persona que llama? ¿Confiarías? No digo que no, ¿eh? ¿Pero qué pensarías si tu psicóloga llama a gorda con helado? Que es muy copada. Muy bien. Soledad. ¿Y estás laburando de algo? Sí, en una universidad. Bien. ¿Historia civil? Cónyuge. Bien. Compartiendo. ¿Con un hombre o con una mujer? Hombre. ¿A hijos? No, todavía no. Bien. Pregunta. Dale, vamos al test. Dale. Dale. Vamos. ¿Andino tendrá mampara o cortina en el baño? Mampara. Mampara. ¿Qué opinas de la nana? ¿De quién? De la nana. Ah, más o menos. De la nana. ¿En Australia se usa el buzo cangurito? Sí. Sí. ¿Viste que el alisado definitivo no es definitivo? Nos toman de gilas. ¿Por dónde te pasaste los Oscar? ¿Viajarías en crucero? Sí. No. ¿Sabes en qué precio anda una bolsa de dormir? No. 300. ¿Tendrías un sillón masajeador? Sí. Qué paciencia ver cine mudo, ¿no? Sí, ¿oíste hablar del estrés post-vacacional? Sí. ¿Y del abuelito? También. ¿Preferís que te regalen una remera o un frasco de berenjenas en escabeche? Remera. Berenjenas. ¿Qué desarrolla Barrena en el horóscopo chino? Tigre. Pasamos al último test. Ajá. Soledad. Soledad, atención, es por sí o por no. Acá te jugás todo. Te jugás un helado que te puede llevar hoy mismo, ¿ok? Dale. Ponete en situación, ¿estás? Sí. Se está por casar tu cuñada. Se está por casar ahora. Y el novio, una semana antes, te tira la boca. Pero no está ebrio, nada. Te tira la boca en plena conciencia. ¿Le contás a tu cuñada o te haces la gila? Me hago la gila. Era por sí o por no esta pregunta, está ansiosa, nunca la entienden. Te mando un gran abrazo. Muy clara la relación también. No sos. Porque si es la cuñada,

La tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 11 minutos de Love Cats. Se llama esta canción. ¿Quién dijo? No sabe hablar y lee como el culo. Dijo alguien sobre otro ser humano. ¿Alguien sobre mí? Yo no, yo digo. Si yo, por ejemplo, les comento. Tal vedette dijo sobre otra vedette. No sabe hablar y lee como el culo. Ustedes me dicen, sí, claro, obvio. Varones de Bonelli. Por ejemplo. Si yo le digo, este futbolista dijo tal cosa, es rara la parte de lee como el culo, sí. Pero es un chiste, no. Lo dijo un diputado sobre el canciller de la República. Argentina, un país con buena gente. El diputado Felipe Solá cargó contra Timerman y dijo, no sabe hablar y lee como el culo. ¿A quién se lo dijo? A Piñón no, Fijo, me decís ahora, está todo loco. Lo dijo en su discurso. Todo, esto ya empezó ayer, en realidad están... Sí. Están debatiendo el acuerdo, el pacto, no sé cómo llamarlo, con Irán. El referéndum, el memorándum. Memorándum, con un... era. Sí, ayer Laura Alonso, diputada del PRO, le pidió a Agustín Rossi que pare de hablar, que su tiempo había terminado, y el Cuervo Larroque, diputado del Frente para la Victoria, de la Cámpora, le dijo, callate a Torranta. Sí. Y ella le empezó a gritar, ¿lo viste el video? Le dijo, cagón. ¡Decímelo la cara! Cagón. Pero aparte, enajenada. Imagínate. No, eleva el nivel de discusión a... Espectacular. La estrató. Sí, sí, sí. Los familiares ahí. Claro, entonces los familiares del atentado a la AMIA se pueden sentir por lo menos... Boludeados, ignorados y todo, digamos. Algunos dirán, bueno, la forma. A mí me parece bárbaro que sean pasionales. Esto me parece no tiene que ver mucho con la pasión. Y me parece que el periodismo militante falla en estos momentos. Que si el Cuervo Larroque le dice a Torranta, a una diputada del partido que fuera, ahí es cuando tienen que salir todos y hablar de violencia de género y de un montón de cosas que se habla cuando lo dicen otros, ¿no? Que cuando lo dicen otros también está mal. Claro. Entonces, si lo vamos a decir por uno, digámoslo por todos. Sí. Bien, y ahora Solá diciéndole esto al canciller del país. Sí, la otra es que directamente para ahora que se abren las sesiones ordinarias, ya el discurso sea, miren ustedes, están acá, me tienen las bolas rotas. También. Yo me quiero ir a comer, mira la hora que es. Y salta un diputado y digo, ¿sabes cómo estoy yo acá de escucharte? Sí, así, bueno, por otra parte tengo una leve sospecha que algunos de estos exabruptos lo cometen a propósito porque sabe que va a rebotar en los portales y en los noticieros y a lo mejor si sos un diputado no muy conocido o estás ahora, qué sé yo, alejado de los medios, una frase así te asegura ser invitado a tres programas, tal vez. Pero de una manera desagradable. Entrás en una polémica, manera desagradable, pero entrás entras y mucha gente tal vez se pone de acuerdo. Dice, sí, sí es una tormenta. Sí, sí le ve como el culo. Dividís aguas y de algún lado vas a estar, tal vez. Sí, la trompada de Ocaña a... Kunkel, a Carlos Kunkel. Sí, fue festejada. Claro, vos decías... Camaño. Camaño. Perdón, Camaño. Sí. ¿Y quién habías dicho? ¿Qué dije? Ocampo. Ocaña. Ocaña, Camaño. Bueno, Enie tenía. Sí, también, viste, que en algún momento te corrías de la verdad y empezabas a hablar ya desde el pugilato. Claro, es decir, ¿cómo puso la mano? Huevones todos, ¿no? Bien, claro. Entonces estaba que sí, que no, que le pegó, lo embocó, viste, que bien pega, che, que huevos tiene, no, sí. Sí. Decías, no, no, estás muy mal. Estás muy mal. Estás muy mal. Estás muy mal. Sí, porque además, si empezamos a ir para ese lado, el próximo le contesta. Claro. Le contesta el cachetazo y... termina como los japoneses. Como los ¿viste japoneses? Lo vemos en el noticiero, japoneses tirándose sillas. A pleno sillazo. Termina así. Acá ya tuvimos varios de sillazos, yo hubo unos cuantos. Bueno, Berco citaba ayer el caso de Lisandro de la Torre, sin ir más lejos. Uh-huh. Película que recomiendo que vean. Uh-huh. Sí, ahí ya Anieja fue. Ahí ya claro, ella fue una violencia que superó todo el límite. Extrema. El debate se va a extender hasta la madrugada, calculan, ¿eh? ¿Sí? Así que. Uh-huh. Puede garantizar todavía más rosca. Sí, más rosca. Además, a medida que van pasando las horas, supongo que están más cansados o más exaltados. Y después, en un momento te pasás de vueltas, ¿viste? Sí. Como con los nenes, se están por dormir, si no se duermen ahí, no los Listo. Aguantás. Sí, no los aguantás. Bueno, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos mensajes en el 4010-7272, hola. Che, Seba, no me hagas eso. Cuando dijiste que Julieta estaba, yo pensé que se venía el nene. El bebé, no jueguen con las ilusiones de los oyentes. No. Un beso. Porque vos me decís, vos estás y yo te digo, yo estoy. Vos estás, yo estoy. Vamos a recordar la parte. Okay. Porque muchos por Twitter y por mail también decían, pensé que Julieta estaba embarazada. Hola, soy Evelyn, lloré de emoción pensando que Juli estaba embarazada. Y escuchame entre medio. Hola, Seba, con tanta introducción pensé que ibas a decir que Julieta estaba embarazada. Yo le dije que les iba a avisar. Hola, Diana. Cuando esté buscando. Chicos, trancas. No, porque hoy hicimos apertura de famosos y con nosotros tenemos este código que yo le digo, ¿vos estás? Vos estás y yo le digo, yo estoy, vos estás, no te dije yo vos estás. Pues si no, mirá, ahí se dirimía más rápido. Bueno. Pasa nada, chicos. O sea que estás embarazada, ¿de cuánto? No, yo les voy a avisar, les voy a decir, chicos, voy a empezar a buscar. Bien. Y ahí me van preguntando cómo viene la manopla. Las personas te preguntan muchas veces si estás buscando, si lo buscaste. Claro. Por eso es bueno avisar. Porque te imaginan... Claro. Haciéndolo en ese momento. Claro. La pregunta es que los padres también dicen, cuando encargué a Pablo, dicen, viste que los padres ahora te encargan. No quiero saber, no me digas nada. Bien. Yo estaba encargando a Pablo ahí cuando... Se están buscando, sí, misionero más que nada. Claro. Cada tanto hacemos por ahí misionero perrito. Claro. Chicos, hoy en la apertura hablamos de los quintillizos. Sí, gigante también. Juli, ¿cómo están? Están hablando de los quintillizos. Son bebés. Mis viejos tienen 11 hijos. En 14 años nacimos los 11. Imagínate, esto era un quilombo. Y nunca recibimos una ayuda de nada. ¿11 hijos? Bueno. ¿Por qué? Bueno, quisieron. ¿Está bien? Quisieron, o el método de los fallar y no pueden descubrir, o quisieron tener 11, qué sé yo. Te dije un preservativo en un colador. Sí, y... Julieta. Bueno. Y los quintillizos aparecieron juntos, obviamente. Sí, obviamente. Claro. Decimos, che, tenemos ganas de tener un hijo, dale, tengámoslo. Cinco. Estamos comunicados con una Riganti, que es Agustina, ¿no? No, Sofía. ¿Pero qué tiene? ¿6 años? ¿7? No, mucho más. Sofía Riganti, bienvenida a Metro y Medio. Hola. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Bien, ¿y vos, genia? No sé por qué, pero... Por suerte, 21 tenemos, ¿eh? 21. ¡Qué viejo que está! 21. ¿Cómo crecieron? En el Mundial 90 nacieron. En febrero a este que pasó, así que el que tenía 20 ahora tiene 41, disculpen. Chicos, pero... Mirá vos. Ya pasó el tiempo. Sofía Riganti. Bueno, nombrá a los cuatro, a los otros cuatro. Bueno, estamos en orden de nacimiento, ¿te los nombro? Sí. Bueno, dale. Franco, Sofía, Camila, Martina y Catalina. No me acordaba que eran cuatro minas. Son cuatro mujeres y un varón. Y te lo sabes de memoria. Sí, sí. Lo sé de memoria, claro. Ahora, la fecha es cumpleaños de todos. Sí. Claro. Bueno, Sofía, tenés 21. 21. Bueno, sí. ¿Y cómo fue la vida teniendo cuatro mellizos, no sé cómo llamar, siendo... Sí, cuatro mellizos. Ajá. Bueno, bien, la verdad que yo me acuerdo de tal etapa en adelante, ¿no? Habría que preguntarle a mis padres, pero bien, somos muy unidos, muy hermanos, la verdad que estamos reconectados. nos re extrañamos cuando uno se va. Oh. La verdad que somos muy unidos, pero tuvimos nuestras peleitas como todos los hermanos. Y... Pero, a ver, potencianos las peleas. No, pero, por ejemplo, antes era por el control remoto. Oh. No sé qué, porque nosotros tenemos no tenemos una casa grande, como piensa todo el mundo, ¿eh? Tenemos una casa bastante chica y tenemos que compartir muchas cosas. Hasta hace poco compartimos cuarto, las chicas, dos y dos. Así que... Bueno, pero es lo más normal del mundo. Es normal, también. Claro. Pero, Sofía, peleamos, y ahora peleamos con las chicas por la ropa. Si una se lleva la ropa que todavía no usaste, la compraste y se la prestó a la amiga. ¿Viven todos juntos todavía? Eso le iba a preguntar. No, vivimos. Franco se hartó. Franco es el gordo con chorizo. Franco se fue a vivir con papá. Y nosotras, las mujeres, estamos en otra casa. Ah, está bien lo que hizo Franco. ¿Lo entendés a Franco? Franco, ningún bobo, Franco, para no decir otra cosa. ¿Y tus papás se separaron cuando tenían cuántos años? Y nosotros teníamos 15 o 14, me parece. Sí. Bastante. Yo te digo, Sofía, yo ahora tengo un bebé de 10 meses, que está por cumplir 10 meses, y en algunas noches aparece un odio entre la pareja, ¿viste? Porque se despierta, y acá despertándose 5. Y vos no sabés, porque vos ¿cuántos tenés? ¿2? Yo tengo 2, sí. Claro. O tenés 2, bueno. Pero con una separación de 4 años y medio. Claro, ¿no? Bueno, nosotros teníamos, por ejemplo, 40 grados de fiebre y varicela a los 5, ponele, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno es que cuando se contagiaba uno, todos, y ya está, nunca más lo pasaba. Eso dicen ustedes, lo bueno. Claro. No tiene nada de bueno. Yo, pero mi mamá, por eso. Claro. El tema es que, bueno, la fiesta de 15 también, la pasamos de una. Fue un estrés total, pero lo pasamos de una y ya está, ya estamos todos en la facultad, todos trabajando. A ver, pará. Vamos por el tema. Vamos por etapa. ¿Fueron al mismo colegio primario? Sí, fuimos al colegio Marín. Ajá. Este, ¿al mismo grado? Yo tengo un amigo que tiene mellizos y los van a mandar a grados distintos, para que tengan distintos amigos. No, claro. Bueno, nosotros, el Marín es un colegio muy grande acá en San Isidro, entonces nosotros tenemos, había 5 divisiones. Perfecto, les vino. Genial. Entonces, pero pará, entonces teníamos uno para cada uno. Ajá. Uh-huh. Pero los cumpleaños, mamita, claro. Todos los sábados, dos cumpleaños. ¿Y los cumpleaños cómo hacían? Y los cumpleaños hasta el día de hoy, los cumplimos el 6 de febrero, los festejamos el 4, el 5, el 6 y el 7, ponele. Los seguimos festejando así como a lo grande, pero ya a veces separados. ¿Qué pasa los bolos, con sus amigos? ¿Y viaje de egresados? ¿Se fueron todos juntos? ¿Para qué? ¿Para viaje de egresados? Sí, nos fuimos todos juntos. Otro gasto importante para los padres. Tienen sus amigos y además compartimos por haber también ido al mismo colegio. Uh-huh. Tenemos cada uno de nuestros grupos. ¿Ustedes, las chicas, se comieron amigos de tu hermano? No, vos sabés que eso es ley, pero no. Y tampoco, lo que pasa es que nosotros las chicas, sabés que tenemos, que no miramos chicos más grandes, ¿viste? Claro. Con los de nuestra misma edad, ¿verdad? Entonces no nos interesa mucho los amigos, lo vemos como unos hermanitos. Sofía, pregunta estúpida, estamos hablando con Sofía Riganti, uno de los quintillizos Riganti, los que tengan, bueno, ya tienen 21 años ellos. Sí. Nosotros, Pablo, teníamos 17 cuando nacieron. Fue toda una sensación, fueron a lo de Susana. De acuerdo, entonces, sí. Sofía. Sí. La pregunta más estúpida, ¿son muy parecidos hoy entre ustedes? No, porque si fuésemos sido gemelos, somos idénticos, pero como somos mellizos, es como 5 embarazos en uno, ¿entendés? Ajá. Entonces, como si hubiésemos nacido en distintos años, pero de una, en un mismo año. Entonces somos rubia, ojos claros, ojos marrones, morocha, de rulo, somos la verdad, pero después tenemos las voces y los gestos totalmente iguales, quizás. Sofía, y con las cuestiones íntimas, sobre todo las chicas... Sí. Cuando se empezaban a hacer señoritas, ¿se comentaban entre ustedes? ¿Se hicieron señoritas todas el mismo día? Sí. No, mira, fuimos como, a ver, dos en un mismo año y dos en otro año, al año siguiente, me acuerdo. Entonces, nos íbamos comentando entre nosotras, porque mamá también, viste, te explica, pero hasta un punto, qué sé yo, ya no da abasto. Entonces, entre nosotros somos re compañeras y nos íbamos siempre preguntando, viste, ¿y esto es así? ¿Y qué? ¿Y vos te pasó? ¿Viste? Entonces, vamos como poniendo en común un montón de cosas hasta el día de hoy, obviamente. Claro, y ahí el hermano varón quedaba muy afuera. Ay, Franco, preguntarle algo de mujeres, ¿sabe? Pero sí, claro. Una pregunta. Puede ser, muy machito, ¿eh? ¿Y las Riganti se indisponen todas juntas? ¿Cómo? ¿Se indisponen todas juntas? No, ahora no, antes sí, pero ahora no. Ahí me dan miedo las mujeres. Estamos conectadas. Nos sacábamos los mismos en los exámenes, posteábamos juntas, claro. Y ahora... Nos sacábamos la misma nota, todo, ¿eh? La verdad que era muy gracioso. ¿Y ahora en carrera terciaria, Sofía, qué eligieron la misma? No, yo soy técnica de notelería ya. Ajá. Ya me recibí el año pasado. ¿Y el resto? Feliz. Y el resto están todas estudiando. Están, Katy y Franco están con relaciones públicas, Después Camila es así, es profesora de danzas. Uh-huh. De danzas, se entró a un seminario hoy. Y después Martina en comunicación social. Estamos todos en humanísticas. Más allá del quilombo, qué lindo equipo a la vez, ¿no? Una vez que crecieron, tan unidos, son cinco. Mi mamá estaba tan feliz de que cumpliéramos 21 años y decía, chao, papá dijo, no les paso un peso. Claro, ya está. Papá dijo, escuchen, a partir del 6 de febrero del 2003 no les paso más un peso. Y mamá chocha, que cumpliremos, porque la verdad que ya tenemos una independencia que cada uno tiene su sueldo, la verdad uh-huh. que se paga sus cosas, es totalmente independiente, manejamos, nos pagamos nuestras cosas, somos re independientes y ya mamá, por suerte, lo único que falta ahora es que nos vayamos a vivir solos, ¿viste? Claro. Sofía, sí. ¿Y te reconocen cuando tenés que, no sé, llenar un formulario, decís Riganti y te preguntan? Vos sabés que hay gente que sí, hay gente sí, que sí. Claro. Hay gente que sí y te reconoce, y por ahí me reconocen yendo con una por la calle. Voy con Camila, por ejemplo, que Camila tiene ojos claros, nada que ver. Voy con Camila y me dicen, disculpe, ¿ustedes son mellizas? Y le tenemos que contar toda la historia, porque si no, pobres, viste, ya le tenemos que contar. Y, uh-huh. y se sorprenden, y ay, si yo los miraba cuando tenía tal edad, y bueno, y ahí empieza, viste. ¿Te acordás cuando fuiste a Susana o eran muy bebés? Sí, no, sí, fuimos a los 15 la última vez. Ah, ¿no? Para. Claro. Dos fuimos cosas. A los 4, no, sí. Fuimos de bebés, pero bebés, recién nacidos. Después a los 4 y después a los 15, que nos invitó, porque con todo, a los 15 fuimos un montón de programas, porque a lo de Jorge Ginsburg y todo, porque él nos auspició la fiesta que hicimos, todo. Sí, por acá muchos oyentes nos están contando eso en Twitter, que Jorge les invitó la fiesta de 15 a los Regantes. Sí. Mirá qué bueno. ¿Y dónde fue esa fiesta? Te juro que lo amamos, la verdad que nos pusimos muy mal con su fallecimiento, pero... Porque Seba lo reemplazó, por ahí puede agarrar el casamiento. No se casen. Sevita. Pará, y algunos dicen por acá, tienen 21 años los Regantes, qué viejos que estábamos, dice bien. Qué bajón que se separaron los papás, dice, ¿no? Sí, claro. Como una familia muy... que no sabe, claro. Nosotros en realidad somos bastante... Y hemos ido a varios programas, pero somos bastante perfil bajo, por así decirlo. Yo, uh-huh. Nos encanta, yo, a vos, Eva, te veo, nos están dando, me muero de risa, por favor. Lo reemplazó bien, me encanta. Bueno, pero estamos por confirmar si vuelvo la semana que viene. Así que, no, me encanta, no, quiero invitar. No, quiero invitar a los quintillizos, que vengan los quintillizos. Sí. Pero vengan los cinco, me vuelvo loco. Vos sabés que yo, dicen, viste, que soy así, la más. No la más, pero viste, re simpática y re, yo re haría stand-up, me encantaría, la verdad. Sí. Y tenés tema aparte para arrancar. Seba da cursos. Los Locos Adams, tengo para. Che, Sofía Regante, ¿quién? Mirá vos. ¿Lo conoces a Pablo, Sofi? Jugó con Pablito. Y el de los frascos. El de los pesores. El de los frascos. Escuchame una cosa, me estás perdiendo. Oíme una cosa, ¿tienen pareja? Estamos tres de las chicas de novia, sí. Uh-huh. Tres de las chicas y Franco, no. Los de que estudian en relaciones públicas no están de novia. Yo, la verdad, me daría miedo salir con una Riganti porque tiene un antecedente. Los chicos son valientes, ¿viste? Los chicos son valientes. Igual la novia de mi hermano, ahí sí, cuando te traiga alguna, pobrecita, pasa por cinco minas. Por nosotras cuatro y por mamá, se va a querer matar. Pobre. Esa es brava también. No, pero nosotras somos re buenas, ¿eh? Uh-huh. Pero qué morbo, ¿no? No somos celosas, Franco, somos bastante buenas. Sofía, ustedes dos y en el árbol genealógico de tu papá o de tu mamá, ¿había mellizos, trillizos, algo por el estilo o no? No, en realidad en el de mi mamá hay, pero tienen 13 años, o sea, nacieron después que nosotros. Gemelas, tengo primas, hermanas, gemelas, uh-huh. dos mujeres. ¿Y a vos te gustaría de golpe quedar embarazada de trillizos? Mira, cualquier cosa menos cinco... Sí, cuatro ya te queda hecho un desastre. Yo te digo que tres o cuatro es un buen número, pero yo no sé si de golpe. Pero te digo por experiencia propia, porque tenés que tener de todo para bancarlos. O sea, no solo estar bien económicamente, tenés que tener, viste, una paciencia. No, sí. Todo. Cinco veces lo que estoy viviendo. Pues, mamá, la verdad que estaban re preparados ellos porque los buscaron un montón de tiempo. Pero si a vos te caen un día para el otro... ¿Ustedes son cinco porque fueron a tratamiento o aparecieron? No, un tratamiento. Casi. Más fácil de todos, que es estimulación ovárica, ¿no? Claro. Sí, pero mandaron como 20, se fue a carajo. Sí. Mandaron 500.000 y salieron 5. El médico dijo, ¿sabes qué? Iba a venir una pareja que no vino, le pongo también. Sofía, sí. ¿Qué auto tenían cuando eras chica? Mira, teníamos una Traffic. Claro. Claro. Una Traffic. Nosotros, una vez me parece que a los 2 años hicimos una publicidad para una Kangoo. Uh-huh. Pero después tuvimos una Traffic. y después una Hyundai H1, a veces también eran brigantinos, le decían, porque entraban 12, 15 personas más o menos, y siempre subíamos a todos mis amigos en colegio y los repartíamos en las casas, eran un 60, ¿viste? ¿Y había mucho canje? Así te, sé que tuvieron canje de pañales, Jorge los ayudó a hacer, Jorge mismo a hacer la fiesta de 15. Sí, sobre todo cuando éramos chicos, para pañales y leche, que imagínate que eran 1000 pañales por día, literal. Claro. Pero después para cuando crecimos y fuimos a otros programas, canje no, que quizás ellos mismos, de repente, por ejemplo, fuimos con Julián Weiss a justo a tiempo, nos ganamos un viaje a Cataratas, por ejemplo. Pero era el premio que se ganaba cualquiera por ir. No era que era por ser nosotros. Sí, igual la producción de Julián dijo... el premio que la visita, que era así el juego, se ganaba. Después el canje de la fiesta, sí. Eso, un día fuimos a Mañanas Informales y Jorge nos dice cuál sería su sueño. Le dijimos, hacer la fiesta de 15. Pues la verdad que no lo íbamos a hacer, porque imagínate, cuatro vestidos, un salón, no teníamos... La verdad que no tiene plata para... Y bueno, y nos dijo, bueno, yo les hago la fiesta. No, la verdad le hicimos ahí en Chetango, ¿viste? Un sueño hecho realidad. Sofía, pará. Y hoy los Riganti tienen 21 años. Quiero contarte que acá tenemos en este programa una sección que se llama Gordos con Chorizos, que hablamos de las convivencias con las mujeres. Y ya lo quiero invitar a tu hermano, al único hombre de los gentillizos. Sí, por favor. Pero así como algunas les auspiciaron la fiesta de 15 y tuvieron canjes, te pregunto hoy, a los 21, que ya están más o menos independientes y autónomos, los quintillizos. ¿Qué nos pueden regalar? No, listo. ¿Qué les podemos regalar nosotros a ustedes? ¿Ustedes a nosotros? ¿Ustedes a nosotros? Sí. ¿Qué necesitarían? ¿En qué los podemos ayudar? No, nada, la verdad, debe necesitar. Divina, te quiero, linda, chiquita. Muy bien. Cualquier cosa. Un autito necesitaría ya. Un autito. Bueno, dale a la gente de Ford. El de Pablo. La verdad, estamos bien. ¿Qué ofrece el auto? Bueno, Sofía, un día los vamos a invitar a los 5. ¿Cómo no? Pero por favor, me encantaría. Dale, un beso grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un beso, chau, chau. Saludos, chau. Sofía Riganti, una de las quintillizas Riganti. Sépanlo, treintañeros, hoy tienen 21 años ya los Riganti. 21 tienen. Divina, ¿eh? Divina Sofía. Muy divina. Pero si las cuatro hablan como ella, es impenetrable esa casa. Bueno, pobre Franco. ¿Y qué era, el Mundial 90 y el papá estaba con todos estos pibes? ¿No podía ver los partidos tranquilos? Por eso se separó, hagamos la cuenta. Imagínate. Goico atajando penales y los cinco pibes llorando. Para mí, no es que se separaron. Un día llegó el tipo y dijo, che, ya están grandes, listo. Me lleva al hombre. No, me llevo al pibe. No. O el pibe le dijo, papá, si te separás, por favor. Vámonos de acá. Una canción. Un abrazo a Franco y al papá Riganti de todos los gordos con chorizo. Siento que no puedo cambiar. Descubrí lo que viene. @metro-951 Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.

I gotta let it go into the night sky. When I look above, when I look above, I see it shine and I feel so alive. Ready to let love vacuum to my soul. In the beauty, in the music, it's time to lose control. Esta canción de Benny Benassi la escuchamos a las 9 menos 20 de la noche. Qué programa, jirafa, ¿eh? Estoy re contenta. ¿Hasta qué hora vamos hoy? Hoy vamos hasta las 9 de la noche, por supuesto, como corresponde. Respetemos a nuestros compañeros que vienen después. Respetemos, joder. Cayó la tarde. Y nada mejor para despedirla que hacerlo con el nuevo Gancia Spritz, un riquísimo aperitivo de Gancia para disfrutar mejor de los atardeceres. Probalo agregando a una copa con hielo dos partes de Gancia Spritz, dos partes de espumante Gancia, una parte soda y piel de naranja. Así el atardecer se disfruta distinto. Lo digo mientras se sienta en el estudio Diego Armando Maradona de Metro. Hola. Nuestro querido arquitecto Emiliano Pasandín. Buenas, Seba, Juli, ¿cómo andan? Hola, Arqui. Arqui. El gusto de saludarte. Un placer, como siempre. Parabaram. Parabaram. ¿Cómo va la vida? Estamos. Más o menos, ¿no? Y ahí, son días, viste, complicados. ¿Por qué? Por trabajo, viste, pero bien. Bueno. Bien, pero complicado. Benediga, que... dice un italiano. Sí, Benediga. Sí, exactamente. Uh-huh. Es importante tener. Agradecer que tenés laburo. Claro. Exactamente, eso claro. Es importante. Uh-huh. Peor si la complicación sería no tener trabajo. Sí. Y peor serían otras cosas. Sí, obvio. Bueno, sí, lista de peor ahí. Andar una vuelta por el cementerio. Sí, lista de mejor, no hay mucho. Siempre la lista de peor es más extensa que la lista de mejores. El otro día vi un chabón que estaba pescando con mosca en la tele, en un especial de pesca con mosca. No, me encanta cuando pescan con mosca en el sur. Y el tipo estaba pescando con los amigos con mosca, se ven armando una mesita, cortando un salamín, qué sé yo. Y así, tocándose la panza, dice, ¿qué estarán haciendo los millonarios ahora? Muy me bueno. Encantó esa frase. Muy bueno. La acuñé. Muy bueno. Es impresionante. ¿Qué estarán haciendo los millonarios? Son momentos de la vida. Sí. Muy buena frase. Uh-huh. Y eso le pasa a un montón, pero viste que para muchos ese momento es otro. Por ejemplo, yo cuando jugaba al básquet me pasaba algo parecido a lo que me parece sentía este tipo. Claro. ¿No? Ahí era como me sentía ¿por realmente... qué no volvés a jugar al básquet? Y bueno, tengo muy mal las rodillas. Esa no. Quiero volver, claro. Pero realmente sé que ¿te gusta cuando... pescar, Arqui? No. Para nada, para mí tampoco. A mí me encanta. Tengo cero paciencia. ¿Te gusta pescar, jirafa? Me encanta, pero en la Patagonia. Vos también. Un poco en el Delta también. Sí, pero me gusta más la pesca sin carnada que con carnada. Porque no me gusta agarrar la lombriz, meterla en el anzuelo, me chatro las manos. Complicada, No, me gusta la pesca en la Patagonia. Bien. Está bueno pescar cuando pescas. Porque generalmente, por lo menos a mí me pasaba, cuando era chico, viste, no tenía, mi viejo no era el pescador ni nada por el estilo. Viste que es difícil, cuando no tenés el timing no pescas nada nunca. Yo fui a pescar al Parque Centenario. Claro, para que te guste la pesca. No. Y después con un amigo de mi viejo en el muelle de Mar de Ajó. Sí, ¿con medio mundo? No, caña, el tipo era un pescador. Pero de las noches más frías y aburridas de mi vida. Pero en la Patagonia pescar aparte es todo el paisaje. Si vos no pescás estás... ahí en el medio de todo eso, estás mirando. Andá y mirá todo el paisaje. ¿Por qué? Si me gusta todo. No, digo, matar a un animal. Por favor, dale, no vamos a debatir eso. Yo me acuerdo de haber ido al muelle de San Bernardo con medio mundo, a pescar unos jornalitos ahí. Con un amigo, con Facundo, íbamos ahí. Pero también, de era deprimente, también. ¿De qué? ¿De qué nos vas a hablar, Arqui? Bueno, vamos a hablar de un barrio que siempre le tengo mucha... estima. Mucha estima, sí, mucho cariño. ¿Savera? Savera no. Vamos a hablar de Barracas. Barracas. ¿Por qué de Barracas? ¿Qué tiene de Barracas? A mí me parece que los barrios es interesante hacer una definición. ¿Qué es lo que uno tiene que ir a ver a un barrio? Sí. Y tiene que, para mí, ir a ver como eventos. Uh-huh. Un evento urbano, ponele que puede ser una estación de tren, puede ser algún tema, viste, una plaza importante. Uh-huh. Un tema urbano hay que ir a verlo. Uh-huh. Puede ir a ver algún edificio, o sea, algún evento arquitectónico. Por ahí en algún barrio, no es que todo el barrio debe tener, claro, como ese significado que uh-huh. puede tener el microcentro, que hay muchos edificios en casi todas las cuadras, pero un barrio tiene generalmente un... Y después tiene que tener alguna singularidad, alguna cosa que es particular y que la hacen. Y eso Barracas lo tiene y por demás, a pesar de ser un barrio, ¿no? Un barrio periférico al área central. Uh-huh. ¿Por qué? Tiene el riachuelo, que le da como un poco ese marco tan imponente que es en esa parte de la ciudad el riachuelo. Porque el riachuelo, siempre lo hablamos, es una gran oportunidad urbana uh-huh. para la ciudad, ¿no? Desaprovechada históricamente. Muy desaprovechada y todavía hay remanente, resiste porque tiene una potencia tan importante para la ciudad. ¿Y cómo se podría aprovechar eso? Yo creo que hay que hacer lo que se está planteando. Muchas veces hicieron ejercicios de qué podrías hacer en el borde del riachuelo. Y por un lado tenés que resonificar el área, ¿no? Vos tenés que decir, esos galpones, las viejas barracas, se pueden transformar en otro tipo de uso. Pero antes no hay que pensar en la salud del agua, del olor y demás, que de lo que hay alrededor. Eso, yo siempre también hicimos esa salvedad. Eso para mí ya es algo como dado, ¿entendés? Eso, si no partimos de esa base, no, uh-huh. no podemos pensar en nada. O sea, yo creo que eso es como una necesidad o una obligación que está fuera de discusión. Lo uh-huh. que ahora podemos pensar es, che, repensemos el borde de la ciudad en esa parte de Buenos Aires. Y eso sí es interesante y es importantísimo. Y si vos hoy, el día que hoy tuvimos, que era impresionante, no había una nube, vos vas a caminar por el riachuelo de Barracas, uh-huh. yo les puedo asegurar a todos que se llevan una sorpresa gratísima. Es uno de los lugares más lindos que les puede pasar a la ciudad. ¿Y la baranda? Uh-huh. ¿La baranda en algún lugar? No, en sí. algunos lugares no existe. Ya te estoy haciendo, mira, ya no, esperá, la baranda en muchos lugares no existe. Y en uh-huh. algunos sí, pero uh-huh. es una baranda que como puede... en el puerto de Mar del Plata que te acostumbras. Sí, total. Claro. Pero no, pero pensándolo, si estuviésemos hablando de hacer alguna intervención urbana, por supuesto uh-huh. que el borde del riachuelo debería de intervenirse. Y debería ser un lugar, un paseo, uh-huh. un paseo patronal, un paseo donde vos podés andar en bici, un paseo donde vos podés andar en un auto despacito mirando la costa, porque no es solo la costa de la capital federal la que es interesante, la costa de Avellaneda también es muy interesante, hay unas barracas que se podrían reconvertir en edificios culturales, uh-huh. en escuelas, en sedes universitarias. El lugar tiene una potencia tal, no solo por lo que es el borde del riachuelo, sino por lo que es la infraestructura y los edificios que lo rodean. Bien. Y eso lo tiene Barracas. Y se construyó mucho en el último tiempo en Barracas también. Sí, en otras áreas, pero se construyó uh-huh. un montón, sí. Después tenés, te hablaba de los elementos urbanos, ¿no? Tenés la estación Irigoyen, de sí. tren, que sería como la Barraca Sur, ¿no? Uh-huh. La estación Barraca Sur. La estación Irigoyen es una de esas cosas maravillosas que le pasa a la ciudad, porque es, viste, a donde la calle deja de ser calle y se hace como una especie de plaza de adoquines, y ahí se define la estación esta, que es una estación maravillosa, filmada en miles de películas, uh-huh. y es a donde está la esquina del bar Goyeneche. Hay un montón de temas ahí también para ver. Y después tenés algunas cosas que son interesantes también, ¿no? La estación es un tema urbano. Tenés el bar Puentecito, que está justo enfrente del riachuelo, ahí donde está el viejo Puente Pueyrredón, también un lugar maravilloso. Este barcito es un barcito que no tiene ochava. ¿Viste? No tiene, y tiene, está en un lugar que no es para nada comercial, no es, pero está abierto todo el año y todo el día. Y esas cosas también son raras, ¿viste? Vos encontrás en un lugar que estás muy alejado, no tan alejado del área central, pero sí en un área que es residencial o de galpones, ¿sí? Y tenés este barcito, está impresionante, ¿no? Para ir a... ¿Y vas a Barracas vos, Arque? Yo soy de ir, a mí me gusta mucho... Me gusta mucho el riachuelo, entonces generalmente cuando tengo algo y tengo ganas de por ahí tener algún día de tranquilidad, me voy a esa zona. A mí me relaja uh-huh. mucho el riachuelo en esa parte, en La Boca uh-huh. también, pero en Barracas es uno de los lugares... Ah, Barracas es limítrofe de La Boca. Sí, totalmente, uh-huh. contiguo. Y después, otra de las cosas que quería hablar es Colonia Solá, que alguna vez la mencionamos. Colonia Solá es una estación, ahí justamente, obviamente Barracas es lo que viene después de Constitución, está atrás de Constitución, respaldado por el riachuelo, pero es como lo que viene después de toda la gran estación central uh-huh. de Constitución. Y ahí hay una colonia, hay un barricito muy chiquitito de 3-4 manzanas inglesas, que son colonia Solá. Esas cabañitas que hicieron a principios del siglo XX, fines del XIX, son una maravilla de lo que se podía hacer como vivienda social, ¿no? Lo que hoy se conoce como el Fonavio, como la vivienda, digamos, colectiva para las clases obreras. Eso es un ejemplo de lo que se puede ir a ver. Hoy está casi destruido eso, ¿no? Pero todavía se mantiene. Tienen 120 años y todavía están ahí, todavía aguantan y tienen unos palos de madera y una estructura y unos balcones que es impresionante y la verdad dignas de ir a verla ahí en las calles Australia y Santa María. Bien. O sea, son lugares interesantes. Nos abre los ojos el Arqui en la ciudad de Buenos Aires. Lo pueden seguir en @paloarq. Me gustaría que hablemos algún miércoles, Arqui, de turismo arquitectónico. ¿A dónde podemos ir a disfrutar, tal vez fuera de la ciudad, pero no tan lejos, hacer alguna escapada de fin de semana? Dale. Algo por el estilo, que hay lugares interesantes. Sí, totalmente, ¿no? Muy cerca de la ciudad, sí. Bien, muy el bien. Tigre, podemos hablar de lugares que están cerca de la ciudad, obviamente para otros lados también, pero sí. Bueno. Varios. Arqui, no te preocupes por el trabajo. No. Relájate, disfruta y mirate un buen partido de básquet. La verdad. ¿Está bien? Sí, pues. Es el arquitecto Emiliano Pasandín todos los miércoles en Metro y Medio. Oye, mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro Radio. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Ella se llama Lucila Polak, conocida también por éxitos tales como La novia de Al Pacino. Salieron fotos con Luis Miguel, pero sos amigo, ¿fuiste corista o algo así? Sí, estuve en la gira de él que hizo en Estados Unidos y en México. ¿Te tiroteó Luis Miguel? Y mira, cuando vos sos la mujer de Michael Corleone y de Tony Montana, a mí no se me acerca nadie. Claro. Digo la verdad, me tienen un poquito de terror. No se me acerca nadie. No tanto, Tony, no tanto. No. Duerme con Corleone, Montana y el mismísimo diablo. Claro. Y ahora preguntás por qué no se me acercan. Claro, qué difícil. ¿Sabes qué? Le dije al después de vos. Luismi se le anima al diablo. Se anima al mismísimo diablo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. ¡Qué bueno es tenerlos! ¡Qué bueno es que exista Full Escabio! Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. FullEscabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Pipi, cucu. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años.

Noticias en línea. Volvieron las clases. Los sindicatos de maestros acordaron con la ciudad de Buenos Aires una suba promedio al 26% y dieron comienzo al ciclo lectivo. Tenis ATP 500 de Dubái. Juan Martín del Potro le ganó al indio Somdet Deberman 6-4 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final. Tiempo. Fresco y con cielo despejado. Mañana continuará estable con una mínima de 14 grados y una máxima de 27. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Nueve de la noche, 4 minutos en la Argentina, señoras y señores. Y saludamos a nuestros vecinos y amigos a esta altura. Nico Astuzzi, Yumi Dauto, bienvenidos a la radio. ¡Ea, Pepe! Bienvenidos. ¿Cómo andan, amiguitos? Andamos muy bien. Muy bien. No los pude escuchar porque estuve en una merienda familiar. Sé que hubo apertura. Sí, sí, hasta las 7 y 5. Sí. Con un NN. Y 7 y cuarto. Con un NN. Horrible. Sí. Y me dijo uno de los productores, su atención por favor, que estaba de testigo, la verdad no me acuerdo si fue Jason o Itoshi, me dijo, las preguntas que le hace Araduc al famoso para evaluar su verdadera identidad son tan precisas que probablemente ni el famoso real conozca la respuesta. Muchas veces a un famoso le preguntó, pasa ahora por favor, a un famoso le preguntó, ¿y tu hermano qué colecciona? Hoy pasó eso, me parece. Sí, sí. ¿A quién le preguntaste tu hermano qué colecciona, ahora? A Marisa Andino, que es vivido. Ah, Guillermo. ¿Y qué colecciona Guillermo? Colecciona muñecos Jack, colecciona muchos juguetes y también es fanático de los pitufos. Sí, cierto. Es el del noticiero, por si no lo tienen. Sí, sí, sabía todo. Porque a lo mejor un dato se te puede perder, un familiar. ¿Y vos cómo sabes esa información? Porque leo el Gran Diario Argentino. Pará, ¿y el conde? Tiene una columna una vez por semana que es de hobbies muy, muy divertido. En algún momento, viste, si le respondo mal a este loco, me manda a matar. Claro. Qué presión. Colecciona. Dame 2 minutos. Pará. Pero la pregunta es: ¿Araduc es el loco que pregunta eso o el loco es el conductor de noticiero que tiene una habitación de su casa dedicada a muñequito Jack? Ambos, tal vez. Vos tenés 20 cafeteras. ¿De qué hablas? Es verdad. ¿Qué hablas? Conde. Hay un dato de Guillermo Andino que puede entrar a esa habitación donde están todos los juguetes, solamente puede entrar él y la mujer que limpia. Y la mujer que limpia solamente puede entrar en su presencia. O sea. Yo tengo Guillermo Andino. Ah, no. ¿Coco? ¿Vos qué tenés? No, otro dato, Guillermo Andino, pero no era de muñequito. A un señor muy excéntrico también. Muy excéntrico. Ya sabemos qué regalarle a Andino. Un señor muy excéntrico que tenía mucho dinero. Y se trajo un ET de los Estados Unidos, un muñeco ET, pero de una altura que me debe llegar por las tetillas. Y un metro y pico mío. Sí, y le pagó el pasaje. ¿Cómo? Le pagó el pasaje de Estados Unidos para acá. Se sentó al lado. Sí. O sea, quiso sentarlo. Claro. No lo quiso mandar por encomienda. No, se sentó con él. Y si lo despachaba, se lo rompía, dándose cuánto costó. Y él también tenía un lugar con unas vitrinas donde había muñecos que no los podías tocar porque estaban todos en la vitrina. Era muy lindo porque además se veían como que eran de primera A. Era rarísimo, un lugar solo para eso, un ambiente donde podríamos dormir tres. Igual, perdón, ¿no, Guillermo, si nos estás escuchando? La verdad que si vas a tener una colección que admirás, que es tu pasión y tu vocación, la querés limpiar vos, no querés que te la limpie nadie. No, ¿un millón de muñequitos? Sí, pero claro, es tu dedicación. Jugar la ruleta rusa es más divertido. ¿Cómo? ¿Un millón? Limpiar pitufos. Y pero chequear y que no te la roben y todo. Si total, si la está mirando la mina mientras se lo... Puede ser. La verdad, los limpiaría yo con dedicación, les hablaría. Con ahínco. Y bueno, andé y ofrecete. Y a los vos. Conozco la historia de un muy famoso que en un momento andaba con un muñeco de bebé y lo trataba con su hijo. ¿En serio? Mi señor. ¿Le daba la teta? ¿Le daba la teta? No, porque es varón él. Y pero en la película los Pero viajó en un avión con el muñeco a abrazo. Y con una azafata dijo, ¿quieres que se lo guarde? ¿A quién le dijo? ¿A mi hijo? Y esta dijo, no, seguimos. Avísimo cuando necesite algo. Me tengo que ir, pero quiero saber quién es. Es muy famoso. No te puedo decir. Muy. Feliz cumpleaños a Betty. Gracias. Feliz cumpleaños, mamá. Se quedan con Betty Rosales. Consume el auto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Y ahora, fuera de aire, Pablo nos va a decir quién es ese famoso. Hola, al final yo también pensé que Julia estaba embarazada. O sea, hasta se me había caído un lagrimón y todo. Bueno, no era la única. Hasta luego. Llegó a su final. ¡Chao! Te desconectas de tu casa para conectarte con todo el mundo. En minutos, Roaming Movistar presenta Travesías. En su atención, por favor. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. 9 de la noche, 10 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 7 de la tarde, 10 minutos del miércoles en Barranquilla, República de Colombia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos. ¿Y cuál es? Papá, este se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, son las 9 y 10, como les decía, en este estudio 2 de Metro, aquí en las instalaciones de la calle Freire. No estoy solo porque a mi derecha está la regresada, la repatriada, la vacacionada y descansada encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Mira, en Barranquilla se baila así. ¡Esa! Shakira, Shakira. Buenas noches, Barranquilla. Shakira, Shakira. Mamita, el nombre que tiró Fábregas fuera de aire, decía, no lo digas, que no se te vaya a escapar. Me tomó, pero para el que se sume recién, muchísima sorpresa, para el que se sume recién a Metro, sí, que sería un crimen después de Metro y medio. Fábregas recién en la transición contó que él conoce un famoso, muy famoso, pero muy recontra, recontra famoso, que en una época iba con un muñeco de bebé, con un Jolly Bell a todos lados, convencido de que era su hijo. Sí. Meses. Meses. Sí. Durante, y un bebé de meses también, un bebé de plástico. Y una vez, tomándose un avión, la zapata le dijo, se lo guardo, señor. ¿A quién? Claro, ¿cómo? A mi hijo. Claro. A mi hijo. Bueno, el nombre de ese famoso es estremecedor. Sí, no, es estremecedor por brutalidad infantil. Sí. Bueno, amigos, aquí estamos en vivo hasta las 23, como siempre. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, Barcelona. Mirá el Barça, qué lejos llegó contra Boca Juniors. ¿Está jugando? No, Barcelona no. De Ecuador. Segunda fecha del grupo 1 de la Copa Libertadores de América. Van 0-0, van... Ven, me confundo, dice 57 minutos, dice la tele. No te sé sacar del... ¿Cuánto es? 12 del segundo tiempo. Segundo. Confundís. Va, en realidad, sí, bueno. Confundís. Porque hubo tiempo suplementario. No nos hagamos los modernos. No. Primer tiempo tanto, segundo tiempo por tanto. Por favor, ¿pueden cambiar? ¿Te acordás cuando en Telefe una vez cambiaron un graf por pedido nuestro? Sí. Fue eso, creo que nuestro máximo pico de éxito en todos estos años. Bueno, tengo un anuncio muy importante para hacerte, Yumi Gauto. Entonces, hazlo. El próximo lunes 4 de marzo, un día antes de mi cumpleaños, día en el cual espero recibir muchas raquetas eléctricas matamoscas, cierro paréntesis. El próximo lunes 4 de marzo, vamos a estar estrenando la tercera temporada de Su Atención, por favor, señores. Si Mauro Ello dice que sí. ¿Con los mismos conductores? Dice que sí. No, creo que sí. Ah. Porque lo habían tentado a... Lo habían tentado a Steve Kmetko de E-Entertainment, pero no, estaba ocupado. Sí. Tenía que seguir laburando en Hollywood. A mí me habían dicho Pippo Cipollatti. Lanzamos la tercera temporada de Su Atención, por favor, el Pippo Cipollatti y Erika García iban a conducir este programa que se iba a llamar La Hora Dislocada. Sí. Pero finalmente decidieron que estemos nosotros. La tercera temporada. Señores, gol de Boca. ¿Tenemos gol de audio? Boqui. Me parece que no tenemos audio. A ver si tenemos audio del relato, señores. En vivo. Acá sí, dame. Ahí está. A los 13 minutos del segundo tiempo, el burrito Martínez convierte el gol que habilita el marcador de córner, ¿eh? Paredes se quedó agarrado al palo. Cuando la mete para abajo Burdizo, la acompaña y convierte el gol de Boca. Gol de Boca que está jugando con la camiseta blanca cruzada por, valga la redundancia, una cruz azul. Camiseta blanca, cruz azul. El burrito.